empezar la tercera y última sesión. Muchas gracias por acompañarnos. Ella es Ethel, es parte del seminario. Perdón iba por a decir no venir, como, pero no, te ha sido una semana complicada. Iba a decir que te presentaras, pero pues la mayoría te conoce, sí. Solo él no. Hola. Hola, soy Ethel. Soy Ethel, soy parte del seminario. Arróbale, es lo interesante que eres. Igual que esta gente estudia filosofía. No sé, güey, no sé, no, no hay más. Le no hay presentación sustancia de aquí, siempre. Es pura superficie. Bueno, pues vamos a empezar el tema de... Ay, ¿cuál es el...? Tecnologías digitales y política, ¿no? Discutir imágenes de la tecnología. Ah, bueno, claro, seguimos con el tema de discutir las imágenes actuales de la tecnología, pero en este caso nos vamos a centrar en el tema política y tecnologías digitales, ¿no? Y entonces, nosotras lo que queríamos discutir, o lo que queremos discutir, o lo que hemos estado discutiendo desde que supimos que teníamos que hacer esto, es es discutir la noción de público y privado que hay como al interior de los temas de tecnología, ¿no? Y algo que hemos venido viendo desde la sesión que tuvimos con Marat, ¿no? O sea, como en esta pregunta que se lanzó sobre si la violencia podía ser privada y qué implicaba visibilizar la violencia cuando eso se ejercía sobre cuerpos que son privados, ¿no? Y se publicitaba y todo este tema que realmente no resolvimos y no indagamos mucho porque terminó desviándose la conversación, pero que también continuaba un poco ayer con el tema de las pasiones, ¿no? Y cómo se dice esto indecible que es parte de nosotros, como esta interioridad que no siempre podemos como expresar, pero que quiere expresarse, ¿no? O sea, que quiere expresarse en emoticones, y por eso tenemos un chingo de emoticones y estas cosas, pero cómo expresar como dolor y estas cosas que parecerían que son... Hola, buenos días. Que son como propias de, ¿no? Siempre estamos jugando en términos, cuando hablamos de tecnologías digitales, de lo que se visibiliza y por qué se quiere visibilizar algo que parecería que pertenece a una esfera de lo que no es necesariamente dicho, ¿no? O lo que no se tiene que compartir, ¿no? Y bueno, queríamos problematizar esto, entonces el tema de cómo se entiende lo público y lo privado. Y tenemos unas citas de Hannah Arendt, o bueno, como unas definiciones de Hannah Arendt de lo que se considera como público y privado. Que normalmente se entiende como lo público en dos sentidos, ¿no? O sea, por un lado es como aquello que puede ser visto y oído, ¿no? Lo que es como compartido, que implica como esta publicidad posible, ¿no? Y dice ella que es como la apariencia que constituye la realidad, ¿no? O sea, todo aquello que nosotros sentimos y decimos y tal, o pensamos y tal, y que elaboramos como discursivamente, y que justo esa discursividad está ya implicada en una publicidad, ¿no? O sea, ya sea una publicidad en el ámbito de nuestras relaciones particulares o en el caso de las redes sociales, como esta publicidad que se hace de el qué estás pensando de Twitter y de Facebook, ¿no? O cómo te sientes hoy o cómo estás, ¿no? Como esta visibilidad constante de lo que somos para hacernos reales, ¿no? O sea, porque en algún sentido, un poco la tesis ahí sería eso, que la realidad se hace siempre compartida, ¿no? Y todo lo que hacemos es siempre con los otros. Y lo propio también, ¿qué? Ah, y lo público, como... Ajá, sí. Y claro, que esto público se diferencia de algo privado, como esto que en un sentido es íntimo, ¿no? Lo que es lo que constituye nuestra individualidad, o sea, aquello que pertenece como a un registro a través de lo indecible, de lo oscuro, ¿no? O sea, como... Creo que el ejemplo del dolor es bastante ilustrativo en ese sentido, como cuando vas al médico y te dice como cómo te sientes y es completamente indecible cómo te sientes y entonces él te presiona para que, ¿no? Trates de hacer como algo común entre ellos para que pueda haber información, ¿no? O sea, para que él te pueda dar un tratamiento. Y es súper difícil, ¿no? Compartir esa interioridad, o sea, aquello que pertenece como a ese espacio de lo íntimo, que tiene que ver con lo que hablábamos ayer, ¿no? De nuestras pasiones y nuestras afecciones corporales. Dice Hannah Arendt que lo que se mantiene en misterio para el otro, a pesar de que es posible, y plantearíamos la pregunta si también, no solo de ser posible, sino deseable, de ser compartido, ¿no? Y, bueno, a partir de esto queríamos problematizar, como son imágenes actuales de la tecnología, nuestro ejemplo, así creo que paradigmático, son las nudes, Y entonces... Yo creo que queríamos hablar un poco más bien de la construcción de esta distinción de lo público y lo privado que antecede a las tecnologías digitales y que, sin embargo, opera en las tecnologías digitales en marcos como medio entre de legalidad, de... tiene que ver, sobre todo pienso yo, esta noción de lo privado en las redes con la datificación, ¿no? Hay datos de, sobre los individuos o datos sobre las personas que se legislan en función de los intereses o de un individuo, parece que en función de los intereses de un individuo o de una empresa. Y entonces la pelea, por ejemplo, en Facebook todo el tiempo es hasta dónde todo lo que yo pongo en Facebook, todo lo que yo hago en Facebook y todas las relaciones que establezco en Facebook son privadas, son mías o pertenecen o son susceptibles de ser apropiadas por una empresa como Facebook o son susceptibles de crear espacio público porque están en Facebook. El problema, diría yo, con estas nociones es que están construidas desde un terreno que no son las redes sociales, que no son las tecnologías digitales. Entonces, lo que tienes es una especie de, como decías, de anacronismo, de nociones de público y de lo privado, que se están todo el tiempo como rompiendo. Oh, gracias. Pantallas azul. Pantallas azul. Ajá. Pero ahora es bonito porque tiene una sonrisa. ¿En serio? Tiene cara triste. Podría tener una cara triste, pero... Uy, la cagué, perdón. Bueno... de que cada quien ve lo que quiere, sí. Lo que necesita, lo que refleja. Y bueno, queríamos hablar de NUTS en términos como de la legislación, por ejemplo, de las NUTS y la manera en la que operan como dispositivos en las redes, ¿no? Entonces pensábamos, por ejemplo, en tres ámbitos o en tres modos como de vinculación de las NUTS. Uno era cuando en una especie de red privada, como por ejemplo WhatsApp o Telegram o Snapchat, te mandan de manera privada una fotografía o una imagen que puede ser considerada como una nude. Otra sería el ámbito de, por ejemplo, las cuentas de Instagram, que son de nudes, o las cuentas por ejemplo, en otro tipo de redes como KCupid o como Tinder, este tipo de cosas. Hay como perfiles que son públicos, pero que tienen como información que puede ser considerada como privada, como nudes. Y otro sería el caso como de las llamadas leaks de nudes, que más bien tienen que ver con esta cuestión del robo de imágenes y de la difusión sin consentimiento de imágenes, como de imágenes de personas desnudas. ¿Qué pena? Bueno. Tal vez tendrías que quitarle esto. Sí, creo que luego... con otro curso en objetivo. Sí, y la cosa, o sea, parte de la tesis que querríamos defender, si es que es posible hacer eso, es que justo eso, ¿no? O sea, las nociones de público y privado son un anacronismo en términos de pensar las tecnologías digitales. Y lo que tal vez, o sea, lo que querríamos rescatar, ver si funciona de alguna manera, es cómo se podría pensar el ámbito de lo social que implican las redes sociales, ¿no? O sea, como un campo, o sea, necesario de ser problematizado más allá, o sea, subvertiendo la distinción público-privado, ¿no? O sea, porque parte de lo que retomábamos también de Hannah Arendt es precisamente eso, ¿no? O sea, que digamos que la relación capitalismo-sociedad es ya siempre como este ámbito de lo social que pasa por lo político, que pasa por los individuos particulares y su propiedad, pero que esta propiedad, o sea, nunca es completamente privada, es siempre por el bien común, ¿no? Y como este movimiento del capital es siempre, claro, o sea, habría que pensar cuál es ese, o quiénes son esos comunes del bien común del capitalismo, ¿no? Pero ese es quizás otro asunto, o sea, la cosa sería que, digamos, que ese discurso está enmarcando como todo este movimiento de la sociedad capitalista, ¿no? Y en algún sentido, o sea, lo problematizábamos desde Tikkun, por ejemplo, y desde algunos de los presupuestos de Hipólita, sobre, como si, o sea, ¿qué implicaría como, por ejemplo, la absolutización, ¿no? O la imperialización de este cibercapitalismo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en relación con considerar otra vez las nudes o lo que se comparte en las redes sociales como parte de, claro, de una pertenencia, de un bien común, pero, o sea, como privatizado público, ¿no? O sea, es como, está siempre en unas redes que son sociales, que son públicas, pero que pasan como por la pantalla de lo privado, pero que a la vez, o sea, es una empresa privada por otro lado, pero es empresa privada que tiene relación con otras empresas privadas de mercadotecnia y todo esto, ¿no? Sí, sí, la pregunta que queríamos realmente plantear era, ¿cómo existe, si es que existe lo público y lo privado en las redes sociales o con respecto a las tecnologías digitales? ¿Y qué significa este ámbito de lo social? ¿Qué significa? Por ejemplo, una de las distinciones como tradicionales de público y privado es la distinción de la propiedad, ¿no? O sea, hay propiedad privada, hay propiedad pública. Y ahí tienes como un régimen de lo sensible donde los objetos y algunas cosas que no son objetos son susceptibles de pertenecer o de excluirse de ciertas esferas, ¿no? Está construida la esfera de lo público como aquello, por ejemplo, que se financia o se construye con dineros de todos, por ejemplo, ¿no? O sea, por eso se habla de edificios públicos y por eso tu casa es como, tu casa, tu terreno son como cosas privadas, ¿no? Tiene que ver con quién paga qué, esa distinción. Pero también, por ejemplo, esta distinción entre lo privado y lo público como posesión, es que está muy cargada a lo que dices, o sea, está muy cargada a la adquisición de derechos, la adquisición económica de derechos. Tiene que ver con una gestión económica. Y, por ejemplo, hay otro tipo de discursos que son problemáticos, que hablan de la propiedad privada en términos corporales. Y esto, por ejemplo, tiene que ver con nuestro ejemplo de las nudes. Porque quería ponerles propiamente como imágenes de nudes, porque... Son tuyas. No, yo no tengo nudes tuyas. ¿Hay? Aún. Todavía. Smooth, eso fue solo para decir bien, bien, bien. Eso lo dijo Sandra. Sandra tiene todas las skills, ¿eh? Porque vamos a pensar, o sea, pensémoslo concretamente. ¿Qué es lo que en una nude es susceptible de ser privado? ¿O por qué, por ejemplo, se puede robar una nude? ¿Qué es lo que estás apropiando ahí o qué es lo que estás marcando ahí que no debería pertenecer, en teoría, al ámbito de lo público? ¿Es la imagen? ¿Es la reproducción de una imagen? ¿Qué queda el cuerpo de una persona hay en una imagen reproducible en un celular, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué pasa con este tipo de imágenes como esta que no se pueden presentar en el ámbito como de las redes sociales sin estos mecanismos como de difuminación y de ocultamiento? Porque si lo haces, o sea, si la muestras tal y como es, esta imagen es un delito. O sea, si yo les traigo esta imagen sin esto, esta es una imagen que fue robada y que fue difundida sin consentimiento de la persona que la tomó, en este caso Jennifer Lawrence, y que por lo tanto yo no puedo presentar si no es a través de estos filtros y a través de estas modificaciones. Pero ¿qué es lo que se modifica en la imagen también? Porque no es la imagen entera. Está como compartimentalizada y está regionalizado como lo que puede ser visible y lo que no. Entonces, porque además, o sea, lo que seguimos conservando en este se puede ver, pero no se puede ver todo, ¿no? Se puede ver, pero se puede ver tantito. Uh-huh. Es que sigue habiendo algo que pertenece al ámbito de lo compartido y algo que se conserva como privado, ¿no? Y la cosa es, o sea, ¿qué hace que los pezones y... Los pezones de mujer y el área del vello púbico sean apropiados, o sea, sean privados. O sea, esto lo que está marcando es, este es el ámbito de lo privado, así, tal cual, en una imagen. Ese es el ámbito de lo privado en los cuerpos femeninos. No hay más, también. O sea, el resto lo puedo reproducir sin como cometer un delito porque parece que está dentro del ámbito de lo público. ¿Qué implica, o sea, qué tipo de diferenciación entre lo público y lo privado es aquí. O sea, de verdad, lo privado es esto, son estos circulitos, son estas zonas del cuerpo, de una imagen de un cuerpo, que los medios se ven obligados como a cubrir para poder difundir ciertas imágenes, para no ser demandados, pues. O sea, okay, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que es público y lo que es privado en una nude? ¿Por qué si a mí me mandan una nude y yo no la quiero, si yo no la pedí o no accedí a tenerla, por qué yo me puedo quejar de eso y puedo incluso demandar a alguien por eso? ¿Qué noción de lo privado se está jugando ahí en este tipo de compartimiento de imágenes, de información, de datos? Porque, ¿qué datos son estos? O sea, en cuestión... Si lo vemos desde el punto de vista de la datificación, ¿qué tipo de datos hay aquí? ¿Qué tipo de datos están marcando ahí como privados y como público? ¿Y qué tipo de datos están quedando fuera, parece que en el ámbito de lo público? O sea, ese es como el tipo de problemas, yo pienso, que a los que nos está enfrentando como la tecnología digital cuando estamos empezando a pensar este tipo de distinciones. Los argumentos para poder mapear este tipo de distinciones en este tipo de dispositivos son argumentos que parece que no pertenecen propiamente al ámbito de lo tecnológico. Son argumentos que tienen que ver con regímenes de propiedad, pero también con regímenes de construcción soberana de una subjetividad. Y por otro lado, con moralizaciones de la anatomía. O sea, ¿por qué? ¿Qué distinción hay entre el ombligo y los pezones? ¿Por qué unas quedan fuera y otras quedan dentro del ámbito de lo que se supone que es privado? Lo que yo quiero aquí señalar es que, y como referenciando el postscriptum de las sociedades de control, de Deleuze, lo que estoy pensando es, lo que se está cruzando aquí son regímenes de poder. Son regímenes de poder que se están ejerciendo desde diferentes modos de operación. O sea, tienes, por ejemplo, un régimen, el régimen, lo que llama Deleuze, un régimen soberano, haciendo como referencia a este análisis de Foucault, y en el régimen soberano lo que tienes es esta idea, podría ser como lo que permitía el derecho de pernada, ¿no? O sea, tú, hay sujetos que son dueños de otros cuerpos, dueños de otras subjetividades, hasta el punto de que regulan las interacciones incluso sexuales que se puede tener con esos cuerpos. Y tienes encima, o cruzado con eso, el régimen disciplinario, ¿no? Que te dice como, ok, en cierta manera tú puedes distinguir el derecho de hacer transacciones o no con una nude, porque hay unas legislaciones que apelan a ciertas instituciones que regulan como los comportamientos sociales. Y esas instituciones que regulan los comportamientos sociales te dicen, esto es legal y esto es ilegal. Pero también tienes encima el régimen de control que es propio de los aparatos tecnológicos, que te dicen, la imagen es reproducible, y es reproducible infinitamente. Y por lo tanto, el problema no está en la imagen misma, sino en los modos de reproducción de la imagen. Y entonces, es toda esta cuestión de, el problema no sería producir la nude, el problema no sería ni siquiera robarla, el problema sería difundirla, ¿no? Y hacerla pública, y entonces tienes estos circulitos. Pero todos esos como discursos están aquí mezclados y están aquí atravesando unas nociones de público y privado que parece que no se sostienen cuando hablamos de nudes. Porque una, o sea, yo lo veo y pienso, esto es ridículo. O sea, ¿qué tiene? Lo que esto es también es un dispositivo de provocación. Porque cuando tú ves esto, lo que quieres es ir a ver la imagen entera. Y la imagen entera es un delito. Está tipificada como un delito, ¿no? Bueno, yo les iba a leer unas preguntas. ¿Qué hicimos? No, pero es que sí, es un, o sea, lo que señalas es este, sí, esta onda, ¿no? Siempre que hay un caso de ese tipo, las respuestas o los argumentos que se dan es la onda como, es que era mi foto y por qué me la quitaste, ¿no? Y luego responden, sí, pero es que si tú subes algo a internet, ya no es tuyo, ¿no? Uh-huh. Entonces, es todo ese, y es un círculo, ¿no? Vicioso de... Pero esa foto no fue subida a internet, fue hackeada de una cuenta. Claro. Pero claro, es que, ¿sabes también lo que hacen? Porque sí se llega como a argumentar, ¿no? Pues si tú te tomaste una foto desnuda o desnudo, aunque no la hayas publicado, el hecho de que la hayas tomado, o sea, esa onda como de mostrar, aunque no la hayas subido propiamente, se usa, creo que se usa, o se llega a usar como argumento, como, pues tú quisiste, ¿no? Mostrarte, ¿no? Entonces, y justo es el problema de, me robaron mis fotos, o etcétera, o sea, pero no sale de ahí, pues. A ti te mandan una nude que tú querías y que la persona quería mandar, pero te roban el celular, que creo que es el caso, sí, sí, ¿no? Sí. Te roban el dispositivo. Y el dispositivo tiene, o sea, ¿dónde se predica propiedad de esta nude? ¿En la acción de mandarla? ¿En la acción de tomarte la foto? ¿En la acción de poseer como el aparato físico donde está almacenada? Porque ahí la propiedad y la privacidad quedan como, me parece que bailando, ¿no? No entiendo por qué se podría hablar, o sea, de algo privado desde que estás utilizando plataformas que datifican y digitalizan una imagen, a que en el momento en el que pasan aquí, deja de ser tuyo. Independientemente de a quién se la mandas, cómo la distribuyes, quien ha generado todo el desarrollo dentro de esto, ha generado una abstracción digital de lo que es tuyo, bueno, de lo que es propiedad tuyo, para luego tratarla o modificarla o manipularla, distribuirla, compartirla. O sea, creo que a partir de que el dispositivo te retiene como imagen, desaparece cualquier indicio de propiedad. Lo malo es que nosotros queremos suponer que hay propiedad aquí nuestra. Y es que, o sea, es parte del problema, ¿no? O sea, que seguimos poniendo las categorías de ahí donde antes podía yo hacerme, o podía hacerme alguien un dibujo de mí desnuda y entonces yo lo conservaba en mi casa y, o sea, era mi propiedad hasta que alguien no llegaba ahí y lo robaba y entonces, o sea, era como claramente como violable esa, digamos, como esa materialidad. La cosa es justo eso, ¿no? O sea, ¿qué de esa materialidad se ha ido, pues, abstrayendo, ¿no? O sea, y ha pasado al puro intercambio de datos. Yo pienso que más que... Yo pienso que lo que está pasando ahí es lo que les decía, o sea, como una especie de encontronazo entre discursos que pertenecen a regímenes de control, regímenes de poder distintos. Pero es que estos regímenes de poder no son sucesivos, sino son progresivos. Entonces tú tienes un régimen de poder que pertenece propiamente al orden de los aparatos tecnológicos, que está conviviendo todo el tiempo con un régimen de poder que pertenece al cuerpo a esta noción del individuo soberano que tiene como que tendría que poder determinar qué partes de su individualidad y de su corporización pueden ver o no ver los demás, y tiene esa parte encima toda una cuestión legislativa de los datos, porque los datos se producen técnicamente pero no se gestionan técnicamente, se gestionan con legislaciones que pertenecen a regímenes disciplinarios. Pero, ¿se podría determinar límites de esos regímenes o siempre hay? O sea, es que, por ejemplo, yo puedo decir que este régimen sobre el cuerpo, sobre mi decisión, acaba donde yo decido darle a otro régimen, ahora sí, toda esta autonomía sobre esa imagen, ¿sabes? O sea, yo creo que sí hay... Sí, se podría empezar como a determinar de un ligero borde en el cual podrías diferenciar estos dos. Sé que están en diálogo, pero no sé, tal vez, ¿cómo determinas en qué momento acaba uno y empieza otro? O si se puede hablar realmente de que está dentro uno con el otro. Es que yo creo que de repente también, o sea, como esa insistencia en poner como límites tan claros de... O sea, nos llevaría a pensar que justo entonces todo lo que tenga que ver con los dispositivos y todo lo que pueda ser sostenido en estos dispositivos o en estos equipos, digamos, como deja de ser nuestro, y entonces, o sea, ya no hay lo privado ahí y no puede haber lo privado, pero, ¿cómo decirlo? Yo, por ejemplo, diría, ¿qué pasa con los otros casos de imágenes que también son legisladas y para las que no estamos como pensando estas cuestiones del público y lo privado? ¿Por qué yo puedo subir a Instagram una imagen de mi perro y si alguien más la copia y dice, este es mi perro, no pasa nada? Pero ¿por qué si yo tomo, por ejemplo, si tú tomas una foto con esa cámara y sale publicada en un medio público, tú tienes derechos de autor sobre esa foto? O sea, ¿qué pasa con estos otros casos en los que la reproducción de la imagen está encontrada también con la distinción entre público y privado, pero que no se están legislando igual que las nudes? Claro, es que yo creo que justo ese es el tema, pues, ¿no? Porque aparte es un contexto neoliberal, que es a lo que se refiere como este régimen soberano, precisamente, ¿no? Donde parece que hay una cierta autonomía. Pero el problema no es tanto que si tú usas una plataforma pública, que en realidad siempre la usas, o sea, pública privada, es decir, una empresa que gestiona, o sea, ¿qué cosa que hagas en tu vida como capitalista no está gestionada por una plataforma empresarial? O sea, ¿qué cosas? más allá del internet, porque todo el tiempo es como, uy, el internet, no, teléfono, todo está gestionado a través de una empresa, una mediación capital, que ese es el gran problema, ¿no? Y entonces creo que el problema no es tanto de si tú subes una imagen, que es lo que están señalando, a una plataforma pública, que aparte de una plataforma pública donde tú estás pagando por el servicio, ¿no? O porque no solamente es eso, o sea, son las listas de Spotify que hace rato salió, o sea, la privacidad se cuela por muchos lugares. El problema es la legislación, que sí hay legislación. O sea, habría que decir que sí hay legislación porque es un contexto capital no liberal, con una cierta legalidad y ciertos contratos, pero para ciertas imágenes que le conviene a ese sistema que estén legisladas, pero para otras imágenes no, ¿no? Y luego otra cosa que me parece interesante es como esta idea de la genitalización de las imágenes, y eso es lo que se censura, pero ¿qué tipo de genitalización, por ejemplo, no? A mí me acuerdo que nos reíamos mucho porque en algún momento tomamos unas amigas imágenes de nuestro cervix, ¿no? Y los veía, o sea, los veía un chico, un cuate, y los veía y dijo, ¿qué es esto? ¿No? O sea, es como, claro, porque estás acostumbrado a ver una vagina de ciertas formas, pero si ves una imagen del cervix como una imagen ginecológica, pero con una cámara, es como de, ¿qué es eso? Deja de ser genital cuando se interioriza. Es curiosísimo, ¿no? Sí. O sea, deja de ser genital los genitales cuando tomas una foto desde dentro del cervix con un espéculo, por y ejemplo. Y pasan como a otro régimen de control, que es el médico. Al médico, ¿no? Exacto, justo. Pero deja de ser pornográfico, ¿no? Uh-huh. O sea, y justo, bueno, aparte de estos regímenes que está señalando, justo creo que el régimen de control también entra como este régimen fármaco-pornográfico, ¿no? No solamente pornográfico, sino fármaco-pornográfico, justo, bueno, ahorita quizá lo vemos porque esos cuerpos aparte están modificados de cierta forma. Sí. O sea, el cuerpo de esta mona, o sea, es un cuerpo estilizado. El cuerpo de esta mona está hecho para la industria. Exacto. O sea, ella vive de eso. Por eso es un régimen justo fármaco-pornográfico, no solamente pornográfico, ¿no? Sí. Y también el de esta, que es como el mismo tipo de localización así específica. Claro. Esta es otra no probada, por cierto, de liqueada, que se llama, ¿no? Que también es una metáfora muy extraña, eso de las filtraciones de nudes, que en realidad, filtración, o sea, como si hubiera como un ámbito como de contención, como propiamente una esfera, donde tú guardas cosas y esperas que no se escapen y a veces escapan. No, pero puedo enseñarla porque no la estoy enseñando completa. No, pero es que es interesante, pues. O sea, yo, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa cuando, o sea, con lo que bromeamos al inicio, ¿qué pasa si les traigo una nude de Nadia? O sea, porque hay una distancia entre estas personas. Nos vimos, ¿no? Está bien. Lo que están diciendo es que nadie te ha andado en esta. No. No, pero ¿qué pasa si fuera una nude mía? O sea, ¿qué pasa si hay alguien reconocido después? Porque también es eso, o sea, hay una vinculación afectiva con este tipo de objetos como son las fotografías digitales, que aquí aparece a la distancia, pero que no existe en los intercambios como cotidianos. Todos mandan una nude, me mandan una nude, yo le pongo censura. Pero aparte, bueno, justo, aparte de como el hay un poco de valoración en la NUT que me parece bien interesante, hay una sobrevaloración y por otra parte hay como una no valoración, ¿no? O sea, es como una sobrevaloración de wow, una NUT, pero a la vez es como hay 20,000 NUTs, o sea, ¿no? O sea, es como sobrevalorar e infravalorar el cuerpo. Y además, ¿qué haces con ellas? O sea, las guardas, no las guardas, las borras, te masturbas. Claro, claro. ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿Qué haces con se las presumes? Mira, me mandaron. Qué interesante. Ay, qué difícil. Sí. Como referente histórico, también me gustaría hablar de un previo a esto que está. No sé si has escuchado el término bubble porn. ¿Bubble porn? Bubble porn. Que es un tipo de fake porn o soft porn en el cual tú puedes agarrar la fotografía de un cuerpo, ¿no? Que está vestido y le pones un tipo de cuerpo, censura, ¿sí? Insinuando que está desnudo. Que es como, o sea, es un previo estúpido esto, ¿no? O sea, que al final estás jugando otra vez con el espectador antes que con la imagen. O sea, puede ser cualquier parte pélvica y le pones un bubble y puede ser incluso no tener género, ¿no? Ya, pues puede haber lo que sea ahí adentro. Pero pues ahí está como un referente previo a este tipo de censura que ya está incitando, pues, un imaginario, ¿no? Es que este... Es que eso es lo que pasa, que este tipo de censura lo que te dice es aquí hay algo valioso. Lo que está marcando no es solo esto es propio, esto es mío, esto pertenece a una esfera separada de lo público, sino además esto tiene valor, claro. Tiene un valor codificado de cierta manera, ¿no? En este caso, lo que podríamos llamar bajo el régimen farmacopornográfico el valor como por excelencia, que es el valor como del comercio sexual, ¿no? O sea, lo que estás comerciando ahí con la provocación. Y luego también hay un caso diferente presencial lo de los eso, ¿no? O sea, pezones de mujer, ¿no? Sí, eso es muy de mujer, ¿no? O sea, que también el valor que tiene uno de un hombre, que tiene el valor de una mujer es totalmente diferente, ¿no? Sí. Esa es otra cosa. Sí, lo que pasa con... Sí, pero eso también pasa por este compartimiento como del cuerpo, ¿no? Y esta regionalización de la que hablabas antes. O sea, justo, pues nadie tiene ningún problema en ver por la vía cómo los hombres van corriendo con el pecho desnudo, ¿no? Y sin embargo, si una lo hace, ajá, claro, o sea, corres un riesgo real. Pues, no, pero aparte no solo es la cuestión de verte desnuda, sino calificarte desnuda, ¿no? Porque no es, o sea, incluso hay indignación si no estás lo suficientemente apta para subir una foto desnuda. Ah, sí, claro. ¿No? Es como, ¿tú por qué subes foto? Digo, o sea, no es que yo lo haya hecho, pero... No es que me hayan dicho. No, pero si lo fuera, lo haría todo el tiempo. Yo digo que no, sí. Pero también no, es más. Y el comercio de nudes, todo lo que da. En realidad es el objetivo del seminario. Es que manden nudes. Todo es culpa mía. Ya vimos a dónde quieres llegar. Yo siempre quiero llegar. Ahorita te mando un nude. ¿Y qué pasa? O sea, yo también pensaba, ¿qué pasa entonces, por ejemplo, con... No, a ver, necesitamos la cuenta de YouTube. Con las imágenes de personas trans. O sea, como cuando tus pezones de mujer dejan de ser de mujer. O cuando tus pezones de hombre dejan de ser de hombre. ¿No? Que, bueno, ahorita busco el ejemplo, pero que es otro punto. Vamos, ¿cómo adscribes propiedad a ciertas partes del cuerpo a un individuo? Y además, con género. ¿No? Bueno, sí. La pregunta entonces persiste. ¿Cómo distinguimos entre el ámbito público y el ámbito privado? ¿Y cómo distinguimos entre el ámbito público y el ámbito privado en los fenómenos que están ocurriendo en las redes sociales? Teníamos otro ejemplo también que era... ¿Qué pasa? No, adelante. Ah, sí, teníamos otro ejemplo también que era el de la cuenta de The Real Donald Trump. Que tiene... Ajá, que hay una... Una, específicamente el caso de una demanda que hay sobre esta cuenta, que tiene que ver con que cuando The Real Donald Trump se convierte en presidente y empieza a bloquear gente o a mutear gente, eso puede ser considerado o parece que puede ser contextualizado como un caso de censura oficial, y puede proceder un proceso legal que tiene que ver con la primera enmienda, ¿no? Que es la libertad de expresión. Para los gringos. Entonces, ¿qué pasa cuando cuando una cuenta oficial del presidente de Estados Unidos no te permite quejarte? Pero es que además, la cosa es esto, o sea, cuando que ya no es la cuenta oficial, porque la cuenta oficial es la de @fotos, ¿no? Uh-huh. Pero la cuenta de la que se está hablando es la de Real Donald Trump, y esa cuenta, o sea, lo que dice el secretario de difusión, o ¿no? De esta banda, es que... De prensa, es que, claro, es que esta cuenta, o sea, tiene que ser considerada oficial porque ahí Donald Trump, o sea, también hace como anuncios que tienen que ver con la presidencia y tal. Entonces tiene que tomarse en serio la cuenta @RealDonaldTrump, ¿no? Pero después pasa que en esa misma cuenta que debe de considerarse oficial porque hace uso de información como importante para la presidencia y para los asuntos públicos, también tiene el derecho, según él, de bloquear gente que son como sus detractores, ¿no? Pero él es una persona pública. Ajá, él sigue siendo una persona pública. ¿Pero su cuenta de Twitter es privada? Ajá, esa es la pregunta, ¿no? O sea... Y la pregunta es, ¿mi cuenta de Twitter es privada? O sea, porque yo no soy una servidora pública, mi cuenta de Twitter es privada. O sea, ¿de dónde viene la privacidad de una cuenta de Twitter? Pero tampoco, ¿no? Porque ¿cuántos linchamientos ocurren, no? Ajá, claro. O sea, es decir, cuando, por ejemplo, pensamos en Chumel Torres, ¿no? Okay. Que dice pendejadas a cada rato, ¿no? Y entonces todo el mundo, o sea, por ejemplo, la cuestión que acaba de hacer sobre discriminación de gordos y que un día dice que dejen a las chicas que modificó Marta de Baile a hacer lo que quieran, ¿no? Y entonces le sacan tweets de su historial, uh-huh, de cómo está criticando a los gordos, uh-huh, y de pronto un día toma postura a favor de que alguien te pague 3 millones de pesos Y entonces en realidad, pues es un personaje público, ¿no? Y le pueden ir a escarbar, sí, el pasado, todo lo que dijo, ¿no? Y es que hay, pero, o sea, hay dos cosas, ¿no? Que la, o sea, la, por un lado es como esta otra cosa que hemos venido discutiendo sobre la identidad como un, una cosa hecha y completamente acabada en las redes sociales, que insistimos, o sea, que se insiste en ser, ¿no? Como muéstrate completamente como eres, ¿no? Esto de lo que habla Hipólita de ser completamente transparente en Facebook y en Twitter, y entonces, pero de repente sucede que como todo el tiempo nuestra identidad está cambiando y depende de los sucesos y de las interacciones y de nuestras relaciones y de lo que leemos y de, ¿no? O sea, de todo, pues pasa, ay, que cambiamos de opinión. Y entonces, o sea, esa exigencia de mantente identitario y mantente congruente contigo mismo, de repente, o sea, no se puede llevar a cabo y además se toma como un, como... como una injuria, como, ajá, una especie de... Lo que dice Mark Zuckerberg, que no eres confiable. Ajá, no eres confiable, sí, si claro, no estás publicando todo el tiempo tu información en Facebook, porque pues si la publicas es que no tienes nada que temer y no tienes nada que ocultar. Y la otra cosa también de esto de, o sea, es un personaje público porque pasa de ciertos foros, o sea, más allá de que tenga un canal de disque noticias y donde vierte como su opinión moralina en todo y lo que sea, o sea, pero más allá de eso, pasa de determinados followers y entonces eso lo hace una persona como pública y entonces tiene que tener cuidado con lo que dice, pero yo que tengo nada más así como 50, ajá, o sea, que no son nada, ¿no? O sea, dos followers que son además tú y él, ¿no? O sea, entonces yo, sí. Y él te fabea todo. Y él me fabea todo, pero retuitea, o sea, justo cuando eso pasa, entonces puedo decir lo que sea y puedo, o sea, tengo la autoridad de ser incongruente, ¿no? O sea, o no la autoridad, pero más como esa libertad de ser incongruente. ¿Es una o cuestión no ser... de números? Ajá. O sea, si yo tengo 5 millones de seguidores, mi cuenta es pública, y si tengo uno o cero, no, es privada. Es privada. O sea, y entonces si tengo 10 mil followers, sí, pero tengo un candadito, o sea, eso es otra vez, es privado, porque además yo publico mis nudes solo para mis followers. Pero siempre, o sea, está la otra parte, ¿no? Que no es solamente el del usuario y el bueno, como los dos usuarios, ¿no? El que lo usa para publicar y el usuario que consume esas publicaciones, sino que además es también la empresa, o sea, soy privada para mí, mis amigos, pero también para la empresa privada. O sea, es que está todo el tiempo esta pugna entre lo público-privado. Porque no, una empresa privada que está vendiendo además. Ajá, que está vendiendo. Que los está comercializando. Creo que ahí el problema justo, y por eso creo que no solamente son las categorías que tenemos para eso. Quizá son las categorías que tenemos en términos teóricos, filosóficos, para discutirlas, ¿no? Sí. O sea, en este ámbito público y privado. Porque en realidad, si pensamos, no sé, en trabajos como más desde la sociología o incluso desde la economía, como que este tipo de productos no se legislan en la misma... de la misma forma que lo público y lo privado. Es decir, esto es un producto privado en el sentido de que, bueno, no es un producto privado porque no pagas por él directamente, primero. Uh-huh. ¿No? O sea, no es un producto. Pero ahí, ahí estás adhiriendo como privacidad con el derecho monetario. Ya, pero es que para mí es difícil entenderlo en el contexto neoliberal sin el contexto monetario, sí, sí, sí, ¿no? O sea, justo me parece que justo el tema del territorio, que es el tema de lo público y lo privado, es un tema monetario finalmente. Ahora, creo que el otro tema es el tema de la intimidad, ¿no? O sea, que creo que es como la otra cosa. O sea, no son lo mismo público-privado a íntimo y... ¿Qué es lo contrario de íntimo? Externo. Eso en realidad es un concepto de Lacan, que más bien... Lacan, mira, qué bueno que salió, porque justo el concepto de Lacan sobre intimidad se llama, es eso, la intimidad no existe si no es como exteriorización. Es lo mismo que dice Nancy, por ejemplo, ¿no? Pero ahí, ¿qué es es la misma aproximación de lo social de Arendt, ¿no? O sea, que otra vez es un poco como, ah, claro, es que es esto íntimo que no es como solamente, no es lo propio, pues, ¿no? O sea, sino que es esto que permanece indecible, pero que en ese indecible está una relación con lo que es posible de ser decible y está siempre en relación, ¿no? Pero me gusta como el tema de lo decible, pues, ¿no? Porque otra vez es como lo decible, pero no... Y creo que ahí sí se nos quedan como cortos los conceptos como propio, por ejemplo, en el sentido de lo íntimo, ¿no? Lo propio en el sentido de la propiedad y de la propiedad privada, de la propiedad pública, me parece que tiene sentido, ¿no? Pero, un poco, regreso a lo que quería señalar, ¿no? Es como, este tipo de productos, a mí me parece que lo que no se ha generado es como entender la naturaleza, o sea, el tipo de productos que son, pues, ¿no? O sea, ¿cuál es la definición de ese tipo de productos? O sea, ¿qué es Twitter como un producto? ¿Qué es lo que está haciendo Twitter? Ajá. O sea, ¿qué es? O sea, como producto capitalista, ¿qué es? ¿Qué tipo de producto es? Es decir, es privado en un cierto uso porque tienes que ingresar una cuenta de correo, que además también es privada, pero también es pública. O sea, es decir, esos servicios borran toda la posibilidad de hablar de una noción de público-privado como en la vieja, idea, ¿no? Pero por otra parte me parece que en realidad la borra y lo que están diciendo es que no hay privado en servicios que son públicos. Por eso te decía que para mí no me parece que eran los números. Porque en realidad en el momento, o sea, es muy difícil, o sea, pensemos que estos son medios de comunicación, ¿no? Entonces como en la prensa, ¿no? O sea, si tú publicabas algo en la prensa, o sea, había como todo una serie de pasos para poder publicar algo en el espacio público que era mucho más largo que lo que ahora hay. Pues, ¿no? Sí. Y lo que te compromete es que es un espacio público. O sea, no importa si son dos personas. O sea, si yo hablo mal de ti y tú te enteras por ella que también me sigue y nada más son ustedes dos los que me siguen, tú me echas una bronca porque estoy hablando de ti en un espacio público. Que lo pueda leer más gente, pero no solo es que lo pueda leer más gente en términos de números, sino que lo leyó ella y te lo dijo a ti y yo estoy lucrando, Y era en qué momento, o sea, hay una transgresión visible, o sea, ese es el ejemplo de Chumel, ¿no? O sea, ¿por qué Chumel, como una persona que es pública, no puede decir lo que quiera? ¿O por qué Trump no puede decir lo que quiera? Independientemente de que yo a ti te voy a echar una bronca, ¿no? O sea, no estás haciendo como en ese sentido fuerte de lo público en tu cuenta de Twitter porque no tienes esos 15,000 followers pero es que pueden generarte. Pero es que no es que no pueda decir lo que quiera. O sea, es que las pueden. Yo lo que pienso es, evidentemente Chumel dice lo que quiere. Y evidentemente Trump también. O sea, no es que no pueda decir lo que quiera. Pero las consecuencias del discurso son distintas dependiendo del ámbito del que está como... ¿No tiene también que ver con esta cuestión como de la visibilidad? Sí. ¿No? O sea, ¿a cuántos llega? Pero eso tampoco quiere decir, no estoy de acuerdo con nadie. O sea, no es en términos de números, pero sí... va a haber un efecto distinto si llega a 5 personas que si llega a 5,000. ¿No? Es que políticamente, pues. Desde mi punto de vista, no es exclusivamente el número. También hay como, digamos, unas investiduras ahí culturales que van adquiriendo estos personajes conforme se van masificando. O sea, Trump es el presidente de los Estados Unidos. Y eso, o sea, si no tuviera followers, hablar de Trump, incluso las cuentas falsas, trolls, todo eso, ya adquiere una significación cuando usas la palabra Trump por todo lo que él representa. Y Chumel, desde el momento en que él se autodenomina un periodista alternativo o, digamos, copia, digamos, patrones de significación de noticieros y quiere, digamos, jugar un poco a la libertad de expresión y al informador, también adquiere ciertas pautas que no adquiere otro tipo de bloggers o otro tipo de cuentas, porque él, digamos, que juega al periodismo, incluso en la vestimenta, en la expresión, en las cortinillas, o sea, todo eso también le dota de cierta, como de cierta resonancia que, o sea, no es exclusivamente el número, también es como el papel que el actor juega, digamos, o quiere jugar en la sociedad. Pero yo también creo, o sea, me parece interesante que se plantee desde la discusión desde lo público y lo privado, porque claro, creo que da varias capas de discusión. O sea, creo que llevar toda la discusión a una sola capa nos limita a discutir muchas cosas. Sí. Por ejemplo, pensando en el texto que escribió el seminario sobre la construcción de lo público y lo privado, en las humanidades digitales. Que es sobre totalmente llenos vacantes, ¿no? A mí me parece interesante porque si nos olvidamos el número de seguidores, ¿sí? O sea, no tomando en cuenta si son 5 o son 10 o 40 mil, 30 mil millones, ¿no? El punto es que lo estás llevando al ámbito público en el momento en el que han dicho una plataforma, sí, donde sí, ya no sí, eres claro, solo, ¿no? ¿Y en qué sentido lo digo? O sea, y es que justo ahí pienso donde se divide, ¿no? O sea, ¿cómo discutimos el que yo suba una foto de mi vagina a mi Twitter? Y el hecho de que yo, por ejemplo, digo, todos conocemos, por ejemplo, el caso de Lutz en este momento, ¿no? Sí, en el momento, Lutz no está publicando nada. Lutz elimina su cuenta de Facebook, ¿ok? ¿Ah, sí? Pero él sí la eliminó en el momento en el que vio que se le iba a salir de control y no tenía... O sea, ya no iban a ser sus alumnos diciéndole que era fabuloso, sino que se podía meter en una bronca donde gente a la altura de hacerle una discusión, no solamente a nivel personal, sino a nivel académico, del ámbito público. Lo que tú estás haciendo ya salió de tus manos, ¿sabes? O sea, ya no eres tú besuqueándote a tus alumnas, sino es una cuestión ética que tiene que ser discutida en un ámbito académico y filosófico, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decir ahí es, lo que tú dices en una plataforma, no importa si se lo dices a dos personas, ya no te lo es, ya sale de ti, está en el dominio del ámbito público. Pero pero es que, o sea, y entonces justamente lo que yo pienso es una discusión del ámbito público y privado distinta a que si tú discutes, yo subí una foto de mi vagina, de mis senos a 10 personas o a 20 o a 10, o sea, no importa, sale de ti, y entonces ahí se convierte en otra discusión, donde ya lo más venado, donde lo están acorralando, es a la cuestión de la intimidad, el manejo de datos, tu privacidad, tu huella digital, ¿no? O sea, siento que se va a una discusión distinta, que cuando yo agarro un tema, que entonces es dicho en un espacio donde entonces ya puede ser pensado, o es bajado de diferentes formas. Es que son diferentes registros de la distinción público-privado, porque hay un registro de la distinción público y privado que, por un lado, lo que señalábamos, tiene que ver con regímenes de poder sobre el cuerpo, ¿no? Hay otra distinción y sobre la propiedad, sobre el cuerpo visto como propiedad. Hay otra distinción que tendría que ver, yo pienso, con la autoría, con la propiedad intelectual, con lo que decías de, okay, todas las patentes y todo lo que se está desarrollado ahí es lo que va modificando el contenido que tú estás creando. Pero también lo que tú creas tiene esa marca, ¿no? Lleva esa huella. Hay una distinción de lo público y lo privado que pasa por la cuestión de la discusión política, ¿no? O sea, como en términos como de lo político, ¿qué es lo que se marca como público y qué es lo que se marca como privado? Y ahí tienes como toda la cuestión de los... Pero lo político puede ser privado. Lo personal es político. O sea, ¿qué es lo que implica esa? Ajá, es que ahorita vamos a llegar. Sí, vamos a llegar a eso. Pero bueno, y nada más solo una cosita que, o sea, como para añadirlo, no sé si es como para dar una respuesta, pero me parece que es interesante como, sí, efectivamente, o sea, el tema de Trump, o sea, son figuras públicas en el sentido de que llegan a una masa de seguidores. Sí, claro. Pero cuando yo decía que no tenía que ver con números, es porque justo lo que se descubrió con todos los seguidores de Trump o con todos los seguidores de ciertas cosas, es que estos son mini Trumps o son mini... No, o sea, como que justo también como el tema de la responsabilidad de reproducir un discurso prefabricado y una ideología, aunque llegue a dos personas. Y es que también nos importa que lo político no dependa de los números. O sea, nos importa que las democracias no sean dictaduras de la mayoría, nos importa que las opiniones no valgan porque las dicen muchos. O sea, importa, o sea, es... Pero ahí tienes el fenómeno del líder de opinión, ¿no? O sea, que se está discutiendo en el periodismo, en la antología, ¿no? O sea, eso se viene discutiendo desde un montón, ¿no? Y dices, bueno, ¿cuál es la responsabilidad de un periodista cuando dice un discurso? Entonces, en Twitter, a partir de cuántos seguidores te conviertes en líder de opinión, entonces, después del seguidor 255, entonces lo que yo digo... Pero es que... Lo que yo pienso es que ese tipo como de distinciones entre un líder de opinión y alguien que no lo es, no son distinciones que pertenezcan propiamente al ámbito de lo público y de lo privado, son discusiones sobre todo y problemas que tienen que ver con la monetarización. Ese tipo de discusiones son qué tanto puedes capitalizar ciertos modos de relaciones. Entonces tú, los líderes de opinión son aquellos que pueden movilizar gente, pero es que no pueden movilizar gente de manera neutra. Es que hay intereses económicos y políticos aquí. Por eso es que está. Entonces, eso se tasa en dinero. Sí. O sea, se supone que entonces habría una mayor responsabilidad en lo que digo si yo soy un líder de opinión. Pero no. Un menos. O sea, es que la responsabilidad. Pero es que así se entiende. O sea, esa es una discusión, de hecho, cuando tú estás hablando de que eres un líder. Pero no es una responsabilidad política. No, en primera instancia. No, en primera instancia. Es una responsabilidad económica. Es de visibilidad, ¿no? Sí. O sea, tiene que ver como con la visibilidad. No, es que yo lo que estoy pensando es qué pasa con las campañas publicitarias y las determinaciones de targets. Ahí tienes el mismo procedimiento que el de líderes de opinión. O sea, ¿a quiénes están influenciando este tipo de rasgos discursivos? No están pensando así. O sea, un periodista no, yo creo que no está pensando en su cuestión política. Está pensando en una cuestión ética. Porque hay pero ¿en qué está pensando un periodista? O sea, como... Sí. Esto es interesante. O creo que estamos como excediéndonos un poco del ámbito de la discusión, porque las intenciones de los sujetos no son lo que estamos discutiendo, no son... Las intenciones de los sujetos... No estés discutiendo. Las intenciones de los sujetos no son lo que fundan la distinción público y privado. O sea, mi intencionalidad de que esta no sea privada no hace que sea privada. Mi intencionalidad de que esta sea una noticia que influye no es lo que la, o que esta sea, que este sea un tuit famoso, no es lo que hace que sea público o privado. La intencionalidad de los sujetos, yo pienso que tendría que discutirse en otros términos, que no fuera, o sea, lo público y lo privado y la intencionalidad como de las subjetividades individuales, como que no. Bueno, quizá no tiene valor para ti discutirlo, pero la realidad es que en un momento dado, o sea, uh-huh, aunque no estemos de acuerdo con cómo está operando, está operando. ¿Tú piensas? Es decir, podemos decirle al periodista que, su, que lo que dice es una cuestión del ámbito público y privado, que tiene que ver con una responsabilidad política, etcétera, uh-huh, pero él no lo está viendo así. Sin embargo, no significa que no esté operando de esa manera. Sí, pero que esté operando en una individualidad no es lo que marca las consecuencias del discurso. O sea, lo que marca las consecuencias del discurso sería la manera en la que se están dando estas relaciones. Lo que decía Nadia del espacio, ok, si estamos pensando el espacio como algo donde se puede trazar una distinción entre público y privado, ¿cómo estamos pensando de hecho ese espacio? ¿Es algo que antecede a cierto tipo de relaciones? ¿Es algo que ya está ahí? ¿O es algo que las permite? ¿Es algo que se construye de hecho cuando ocurren estas relaciones? Porque yo pienso que la intencionalidad de una conciencia individual es solo un elemento entre muchos, y lo que tienes ahí es un cruce de relaciones que no puedes subsumir a eso. Entonces, ¿cuál sería el valor de pensar? O sea, ¿bajo qué tipo de dispositivo es la intencionalidad privada, la intencionalidad individual con la distinción público y privado? ¿Qué tipo de efectos tiene? Yo creo que si hacemos una arqueología chiquitita de, digamos, del nud, ¿no? Como fenómeno, hace unos chiquitita, o sea, sí, porque sí, es un fenómeno muy reciente, pero yo recuerdo que hace, no sé, unos 8 o 10 años, o sea, cuando yo iba en preparatoria, uh-huh, hace ya unos 10, 11 años, había una, en el imaginario de estas plataformas, había una noción de público y privado, aunque fuera falsa, aunque fuera una estupidez, porque al final toda la plataforma como un todo tiene una datificación que se hace pública, pero sí había un mito de que el inbox, por ejemplo, era completamente privado, de que la mensajería de celular era completamente privada, de que el muro era el espacio público. O sea, sí había como una bifurcación en el imaginario de los chavos, de los chavitos, en donde era como, bueno, yo le mando la foto a mi novio nada más a través de inbox. No la voy a poner en el muro, no soy tonta. Había ese tipo, o a lo mejor todavía hay. El punto era de que, bueno, yo no sabría si el boom de estos casos, o sea, si el hecho de que el discurso periodístico haya dicho como no envíes tus fotos, mira lo que puede pasar, mira que ya hay un leak, mira cómo se lo robaron a alguien, modifique esa noción y abra los ojos de una sociedad a, oye, no hay espacio privado, no hay privado y público aquí. Pero hace 5 o 10 años incluso se llegó a pensar, y eso lo digo, ya no les voy a decir si yo lo hice o no lo hice, ya ni recuerdo. Los caballeros no tenemos memoria. Pero incluso se creía que la webcam, que todo lo que usaba la webcam, que el Skype, por ejemplo, era un espacio completamente íntimo. O sea, el digamos que sí. Hasta después de Black Mirror. Esa arqueología, o sea, si hacemos esa arqueología que quiero hacer de 5 o 10 años para atrás, esa intervención de los dispositivos técnicos digitales, vamos a decir, en la iniciación a la vida sexual de los jóvenes, que a mí yo creo me tocó a través de la webcam, pensabas que eran espacios completamente privados. O sea, tú decías, si me conecto con mi novia, nadie nos está viendo. O sea, no lo hacías con novia, una fan. ¡No mienta! ¿De dónde viene ese pedo de capitalismo? O sea, todos los que han tenido o hemos tenido sexo por webcam, o sea, es como de neta, güey, tú sabes que en cualquier momento ese video anda por ahí, ¿no? O sea, sí, ¿quién sabe de dónde viene esa inocencia? ¿De dónde viene? Ajá. Yo quería decir que de repente, tomando esto en consideración de si eso todavía, o sea, si estamos hablando de cuando nos conectamos a Latin Chat o ahora que estamos todo el tiempo en Facebook. Y esa es la cosa precisamente, o sea, cuando vimos el ejemplo de la morrita que, o sea, que enseñó las tetas en la cámara y de repente eso arruinó su vida y terminó suicidándose. Sí, claro. O sea, ¿de qué estamos hablando ahí? Porque eso hace cuánto fue. Sí, claro. Que pasó un par de años. O sea, lo pregunto realmente porque no sé cuándo. ¿Cuándo fue? O sea, pero no tiene mucho, no tiene más de 5 años, seguro, ¿no? Y la cosa es eso, o sea, ¿qué hacemos? Porque tampoco es un enfrentamiento que nosotros podamos hacer de uno a uno, claro. ¿No? No es ese de decir, ah, claro, yo tengo la conciencia de que esto es completamente público y entonces no me interpela, claro. Porque entonces cuando vas a la escuela como una morrita de 16 años, ¿qué pasa? O sea, que todo el mundo te está diciendo pinche puta, sí, enséñame las nalgas, no sé qué. Pero te lo dicen sin que necesites hacer un por otro lado. Exacto. Claro. Por otro lado. Sí, pero eso sí es la atención, ¿eh? O sea, sí, se remedió. Claro, porque pero no es que les gusta el tema, o sea, es como de, ¿en serio? O sea, en una sociedad donde hablar como mujer, tomar ciertas posiciones, supone ya que eres todos los objetivos que... O sea, como también esas y cosas. Todo, sí, o sea, ¿cómo, todos. O sea, ¿cómo lo interiorizas siendo una morrita de 16 años que, exacto, o sea, con esta, digamos, como, sí, si como quieres muy naive, o sea, sí, como no, o sea, ¿crees que no podemos decir solamente, ay, es que es muy naive pensar que ahí hay un espacio de público? Porque entonces es que yo pienso que, la muerte del amor es naive. Entonces, yo pienso que el mantenimiento de la distinción público y privado, como mito de la tecnología, tiene una función. Lo que yo estoy intentando plantear es, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la función de la distinción público y privado en las tecnologías? Sí, o sea, ¿por qué se sostiene? No tiene que ver con, un poco como pues, iniciaban como la sesión, con la cuestión como con la violencia. Por ejemplo, si decías, ¿no? Si te mandan una y puedes denunciarlo porque tú no la querías, ¿no? Hay una cuestión ahí de, o sea, te está violentando esa imagen, ¿no? Y entonces por eso tú quieres denunciar, exacto, al güey o a la tipa clamando, ¿no? Entonces, y no sé, o sea, no sé si es como más bien una... esa distinción viene como justo para tratar como de mediar ciertos efectos violentos que pueden tener las imágenes respecto a nosotros y respecto a nuestras afecciones. Yo pienso que es una distinción que tiene que ver con una mediación del ámbito de la sensibilidad, no sé si precisamente como más como una gestión, ajá, de afectos, no sé si, o sea, no exclusivamente la violencia, pero en sí, general, ¿cuál es la función de la distinción público y privado? Sí, porque, o sea, si le pones, ¿no?, en los pezones y en en la, o sea, ya con eso no te violenta, a ver, o sea, ¿qué está pasando, no? Es como... ¿no? O sea, nunca les ves ni los pezones. Sí, no. Ni ajá, pero, exacto, pero como si eso fuera como lo violento. O sea, es que ¿por qué es lo que me genera como ruido? ¿Por qué yo en Twitter tengo un timeline y un espacio para mandar mensajes privados, DMs? O sea, ajá, ¿por qué? ¿Por qué? No, no, sí. Bueno, sería más bien mensajes directos. Es que, sí, otra sí, vez. Exacto. Yo no quisiera. Facebook son private messages. Ahí existe un mensaje normal y un mensaje privado, ahí existen los dos. Pero otra vez, yo en torno a esa distinción, yo no podría estar hablando de ninguna plataforma la cual pudiese darnos propiedades privadas. ¿Sabes? Todo lo que nos despegamos, independientemente de lo que sea, ya pasa al público, a lo público, a partir de ahí. Creo que la parte de la sensibilidad, la parte de la interacción, la parte del usuario, es donde podríamos hablar de interacciones público-privadas para con lo que dependemos. Me tomo una fotografía análoga, yo la revelo, ¿no? Y la puedo guardar y la puedo tener acá. Y yo decido si compartirla o no. Ahora, le puedo picotear la parte de los genitales y mis pezones, ¿no? Y decir, bueno, esta fotografía en algo, no estoy hablando de la plataforma. Sí. Otra vez, es la parte de lo sensible, la parte de la relación y mi afección con lo que yo produzco de mi imagen. Creo que tiene que ver más con el modus del usuario y cómo nos entendemos como usuarios públicos o privados. Tal vez a partir de ahí. Pero es que ahí yo estoy pensando en una... A ver, permíteme. Ahí yo estoy pensando dos cosas. En una reorganización. En una reorganización del orden de lo sensible que te devuelve los procedimientos que están ocurriendo en línea a los procedimientos que están ocurriendo offline. Y entonces te retacha la pregunta y yo lo que ahí preguntaría es ¿por qué estás asumiendo que hay lo privado también offline? O sea, ¿por qué tu foto análoga es lo privado? ¿Por qué tu interioridad afectiva es lo privado? ¿De dónde sacas lo privado? O sea, ¿lo privado dónde? Por un lado. Y por otro lado, lo que te decía ese día, ¿qué pasa cuando dejas de tener lo privado? O sea, ¿qué pasa con la distinción público y privado? O sea, ¿solo queda lo público o queda otra cosa que tampoco es público? Por ejemplo, los sociales. O por ejemplo, alguna otra categoría. O sea, si pierdes lo privado, porque esta es una dicotomía que se construye en tensión y en oposición. Si pierdes uno de los lados, no es que te quedas con el otro para siempre. Es que parece que se modifican las categorías, el mapa, pues. Eso es lo que yo pensaría. A ver, Ay, se me olvidó contigo. Eloy. No, bueno, nada más digo, ya que hablamos de los chavitos que lo hacen y de lo naive y de tampoco no tendrá que ver, digo, yéndome un poco a los filósofos de la ciencia, la Tour y demás, esta caja negra, o sea, que cuando llega de ti además, cierto aparato, no sabes cómo funciona, solo lo usas. Y lo usas en función de cómo te dicen que funciona. Y si se llama inbox, crees que es privado porque te han dicho que, o sea, está etiquetado como espacio privado y así lo piensas. Lo que ha pasado en los últimos 2-3 años es que se ha caído el velo del funcionamiento de estas redes por estos reportajes que precisamente te dicen no hay privacidad, o sea, no creas que hay espacios privados. Mira lo que puede suceder, mira lo que sucede. O sea, creo que tal vez está como que se desbordó tantito al funcionamiento de la plataforma este tipo de cosas, porque cuando se hace un programa o cuando se hace un software, no piensan en las posibles repercusiones culturales que pueden desbordar el funcionamiento del software. O sea, yo me imagino a los ingenieros que programan esto diciendo, les vamos a dar una cajita para los mensajes directos, les vamos a dar un espacio de muro para los mensajes, pero ellos no están pensando en los mensajes directos, van a poder adjuntar fotos de desnudos. O sea, creen que que la gente va a decir, nos vemos a las 5, nos vemos a las 7, y los ingenieros como que no llegan tan lejos a las prácticas culturales. ¿Crees que los ingenieros no mandan nudes? No sé si es como el huevo o la gallina. O sea, no sé si la práctica cultural rebasa la programación o desde la programación misma ya están pensando en todo. El uso. No sé, o sea, lo dejo como una reflexión. O sea, A ver. Es que otra vez, o sea, creo que esto es como el tema de la comunidad, ¿no? Y la comunidad y todas estas cosas que a mí siempre me choca, como que se vuelven sinónimos, o sea, como que llegamos a un punto donde decimos, no es lo mismo público-privado en el sentido de íntimo, de intimidad, claro, lo que sea, pero luego regresamos otra vez, ¿no? Y luego volvemos a hacer lo mismo, y creo que eso está pasando otra vez ahorita, ¿no? Hace rato que yo hice como la ponderación de, bueno, ¿lo político puede ser privado? Esa era una pregunta que me parece que es importante. Y luego, ¿lo político en el contexto capitalista neoliberal puede ser no económico? Claro. Porque entonces, otra vez, y para mí es bien difícil que se esté hablando todo el tiempo en público y privado desde estas distinciones de ahí, porque para mí público y privado siempre, o sea, desde su nacimiento como concepto, pues, es un concepto económico otra vez. Entonces me parece que como que cuando nos vamos a discutir otra vez, parece que sacamos de este ámbito económico entre lo público y lo privado. Y que en realidad, por eso yo hacía como la insistencia, es decir, tenemos que entender la naturaleza de los productos. Y cómo se juega en términos económicos lo público y lo privado. No lo que creemos que es público, como espacio público en el sentido de esto es un espacio público, ¿no? Y en realidad el espacio, o sea, incluso el tema de lo público y lo privado tiene que ver con el gobierno y la empresa, más que con lo, o sea, otra vez, sí, es que es como, realmente es una genealogía mucho más económica, política, que de el uso que le damos los usuarios al espacio público y privado. Y creo que un poco lo que se omite siempre en estas discusiones cuando terminamos hablando de lo público y privado son esas discusiones que son las sesudas, pues, ¿no? O sea, no son las que llevarían como otro tipo de lecturas, que seguramente luego en filosofía no se hacen tampoco, ¿no? Porque en realidad justo, o sea, leer como todo el tema, o sea, ¿quién leemos como neoliberalistas? O sea, como filósofos neoliberales que más o menos sí lo tomen... Rawls, ¿no? Y ahí llegamos, pues, sí, díganle, a ver, ¿quiénes más leemos? O sea, porque ella... Pinker, todavía, ¿no? Pero igual todavía se está quedando como ahí sesgado el ámbito de entender cómo funciona y cómo opera el término público y privado en la economía y en la política. En el contexto neoliberal. Y creo que ese es el problema. O sea, seguimos pensando, o sea, por ejemplo, esto, los mensajes privados. ¿Por qué te dan un mensaje privado? Pues es que no estamos entendiendo que otra vez esta distinción público y privado es una distinción económica. Es económica, ¿no? Yo estoy de acuerdo, es una distinción económica. Y en ese sentido, un poco lo que estoy intentando plantear es la tecnología, ¿qué pasa cuando esta distinción queda imbrincada con los usos tecnológicos? Porque lo que nosotros estamos pensando, y creo que es una cuestión que, bueno, que tú sabes y que quienes conocen al seminario saben, lo que el seminario está intentando como elaborar todo el tiempo es este espacio de lo tecnológico que exceda o que sea susceptible de posibilitar lo nuevo, ¿no? Que sea algo que pueda no dar cuenta, sino dar cabida a lo subversivo, dar cabida a las líneas de fuga. ¿no? Y en ese sentido, o sea, si tú estás hablando de lo económico y lo capitalista como sistema que está presente todo el tiempo y que parece que no tiene una fuera, o que más bien no tiene una fuera, ¿qué papel, o sea, si estás pensando en la distinción público y privado en estos términos, qué papel juega ahí lo tecnológico? ¿Lo tecnológico es capaz de efectuar líneas de fuga para esto? Sí, pero ahí va el tema, y justo creo que está perfecto como el preámbulo que te acabas de echar como para lo que quiero decir, ¿no? Yo creo que sí hay como, sí hay una función subversiva, sí hay líneas de fuga, pero otra vez lo que creo que hay es como, hay líneas de fuga, pero no hay una fuera del capitalismo, o sea, yo sí soy hipótesis cibernética ticú, o sea, la cibernética es capitalismo, ¿cierto? Yo creo que es así, y por lo tanto hay líneas de fuga, pero no hay una fuera. Y un ejemplo concreto de líneas de fuga sobre el tema del cuerpo propiedad y del cuerpo visibilidad es el posporno. O sea, para mí el posporno es la gran línea de fuga de la pornografía, ¿no? Porque es como un ejercicio subversivo, pero que asume que entra dentro de un circuito capital y de mercado. Y eso me encanta, porque es eso, esa es la fuga, o sea, tener una fuera total del capital, ese sería el tema, ¿no? O sea, creo que el tema, claro, justo, o sea, yo no creo que haya una fuera total del capital, pero si hay esta línea de fuga, y por ejemplo, el uso de los cuerpos es eso, la pospornografía es, ¿me quieres ver las tetas? Pues me bajo la blusa, ¿no? O sea, me vale pito que me las veas, ¿no? O sea, llegaste en el momento. Que hable de tetas y entonces. ¿Qué? ¿Sí, sí me quedo? O sea, creo que. Bueno, ya, se queda, por favor. O sea, creo que el posporno, o todas como esas. O sea, son las líneas de fuga, ¿no? O por ejemplo, también todo el porno que se hace de cuerpos disidentes, ¿no? O sea, de cuerpos no aceptados en la norma, o sea, no son Jennifer Lawrence, ¿no? Sino pues justo el cuerpo tuyo, o sea, el porno tullido, ¿no? O sea, el porno de ciegos, el porno de gente sin número, o sea, todos esos pornos que no sacan, el porno gordo, ¿no? O sea, todos esos pornos me parecen que son líneas de fuga. Sí, se oye bonito. Bueno, porno pues gordo. Mucho porno disidente. Entonces, me parece que sí hay líneas de fuga, pero otra vez, o sea, por eso decía, ¿por qué, o sea, desde dónde vamos a tomar la distinción público-privado? ¿Por qué no asumirla como una distinción económica? Y a partir de ahí examinar, creo que lo que también tenemos que hacer es examinar si casos bien concretos para pensar en las legalidades y en los límites que se generan. El porno lésbico mismo, pero el porno lésbico es hecho por lecha, no hecho por para hombres, ¿no? O sea, es muy diferente. Sí. Si no, el otro es por aburrido, ¿no? Pero... justo sí asumir que esta distinción público y privado es económica y a partir de ahí que podemos trazar, ¿no? O sea, no seguir pensando que lo privado tiene que ver con lo íntimo. Pero incluso, o sea, yo lo que preguntaba un poco es como, ¿asumir la distinción? O sea, ¿cuál es el valor político de asumir la distinción? ¿Qué estamos asumiendo y con qué nos estamos comprometiendo? Asumir que estás parado en un contexto capital neoliberal. No. O sea, pero ¿puedo asumir eso sin asumir la distinción público y privado? ¿En serio? ¿Cómo? O sea, la asumimos, ¿no? En nuestras prácticas la asumimos y podemos, o sea, yo puedo decir que tengo posiciones políticas, pero asumo un contexto neoliberal donde la distinción público y privado opera todo el tiempo. En términos económicos. Que opera todo el tiempo, pero... O sea, pero si no la aceptamos, vamos a vivir en comuna, sí. O sea, creo que la gente que no la está aceptando, que por lo menos la está empujando, sí está haciendo cosas... Pero es que... ¿Tú piensas que hay algo así como...? O sea, yo no pienso que el espacio de mi casa sea privado. ¿Por eso? ¿No? No. ¿Por eso? Pero es que otra vez, no tiene que ver... O sea, por eso te digo que creo que estamos malentendiendo la noción de público y privado. Lo privado tiene que ver con una gestión económica, con un contrato, con un derecho de terreno que puedes vender y lucrar. Por eso es capital, pero no tiene... O sea, el espacio de tu casa es privado en ese sentido. Es un espacio privado, ¿no? Como si lo privado existiera fuera de lo capital. Exacto. Lo primero que existe fuera de la capital. Es que es esto que tú estabas diciendo de la interioridad que se exterioriza y el movimiento. Pero por eso yo decía que eso tiene que ver con lo íntimo, con la, pero no, no pues tiene que ver con, o sea, con, con lo privado en términos económicos, otra vez, o sea... ¿Pero qué es lo privado en términos económicos? Mi casa es algo privado, efectivamente, pero privado en términos económicos significa que yo pago una renta y por lo tanto tengo derecho a habitar esa casa. Eso es lo único que significa derecho privado al en términos uso, económicos. Pero al también, uso mientras pague. Pero también... ¿Pero sería eso el término de privado? Porque ahí te... O sea, porque estás entrando al contexto de lo legal. Y ahí, sí, y ahí por ejemplo, ahí está la confusión de la privacidad, y la privacidad en términos del usufructo, porque en realidad es privado porque alguien te está cobrando por estar ahí, uh-huh, más que porque tú pagues, ¿no? Bueno, sí, efectivamente. No. Y aquí, por ejemplo, tal vez sería interesante problematizarlo hacia lo público, porque hoy en día lo público parece que está, pues, diluido, ¿no? Por ejemplo, estamos en el centro histórico, que en teoría es público, pero es propiedad de Carlos Slim. Que nos cae muy bien. Gracias. Ahí está. Sí, sí. ¿Y eso es público? No, esto es posporno. Impúdico. Es porno gordo. ¿Cómo se llama la...? Ay, porno gordo. Crush. Crush Party. Crush Party. Es buenísimo. Conozco el casero. No, mi casero. Casero de las demás. Ok. Pero... Ok, ya sé cómo ¿Por qué...? ¿Por qué modificar las capas sobre lo público y lo privado en términos de intimidad, por ejemplo? O de ganar ellos. No, porque estamos pensando, o sea, como, ¿qué pasa con la distinción público y privado a partir, por ejemplo, de las nudes y cuando queda atravesada por lo tecnológico? Y es que como parece que en términos tradicionales no se sostiene. Porque la distinción público y privado, veíamos, está ligada como a una noción de propiedad, está ligada a una noción de autoría, está ligada a una noción de discusión crítica. Ninguno de estos discursos, o estos discursos, parece que en el caso, por ejemplo, de la flut, no operan. No. ¿Estás pensando en esta cuestión de que si le mandas una nuda a alguien, ese alguien no puede distribuirlo? Por ejemplo, ¿no? Pero eso no tiene que ver con los recursos tecnológicos, sino con un dispositivo o un mecanismo que es externo, uh-huh, a lo tecnológico, que está fundando la distinción público y privado de manera externa. De hecho, lo tecnológico te permite reproducirlo, de hecho, mandarlo, lo tecnológico y pasar te lo que muestra con es eso, que ¿no? Parece que no existe tal distinción. Y que está aproximado también al tipo del chantaje, ¿no? Que en teoría, no importa que alguien tenga tu información, si, o sea, no puede, o sea, si la hace pública, aunque tú seas un criminal y te pide dinero a cambio, es ilegal la distribución de esa información. ¿Sí? Excepto que se la dé al gobierno, ¿no? ¿Por qué? Bajo contextos muy específicos y mecanismos distribuidos por lo legal. Sí, sí. Pero entonces lo privado y lo público en lo digital tiene como un tipo de joroba o de inmersión en la ley. Lo que yo decía es que lo privado y lo público en lo digital está sujeto a regímenes de poder, con teles, que parece que son, que pertenecen a otro tipo como de operaciones, que no son propios del régimen de control. Estamos platicando tú y yo. Sí. Pero ¿que la joroba de quién? Yo quería que dijeras la exterioridad que se interioriza, etcétera. ¿Estamos tomando un break o algo así? ¿Estamos tomando un break? No, es que llegaste tarde y ya repetiste todo lo que hemos venido hablando de la última hora. Perdón, es que, perdón, por ejemplo, por existir, ¿no? Ahorita que Etel dice, o bueno, Etel estaba hablando de régimen de poder, régimen de poder. A ver, espérenme. No, no, sí, pero... Ay, bueno, es que de repente empezó a hablar. Golpea con tu mazo sobre la mesa. No, pero no, lo que yo decía es, lo que pasa es que reflexiono, o sea, escucho a Etel que dice de regímenes de poder y ahorita como que refiere a Deleuze, Pero también Deleuze habla como de otra dimensión, uh-huh. que ya ven que no hay como uh-huh. planos, de, o sea, como interdimensionales, sino todos están entrecruzados. Uh-huh. ¿No? Sí, todo está conectado. Uh-huh. Pero hay un régimen de signos también, y él habla de esta cuestión de la codificación, de que digamos que en la significancia, en lo no codificado estaría la oportunidad de fuga, porque al momento de que hay codificación, en ese momento hay un archivo, ¿no? Hay un, esto puede ser visto por alguien, para alguien, sea uno, o sean cinco, o sean millones, ¿no? Uh-huh. Entonces, si hablamos de ese otro plano, como de regímenes de signos, lo que hacen también estas tecnologías digitales es codificar prácticas, aunque sean prácticas íntimas, ya sea el plato de sopa, ¿no? Que hoy me voy a comer, uh-huh. o este momento de conversaciones. Y también pienso un poco en lo que decía yo ayer de Desserteaux, de que Michel Desserteaux decía que los espacios de invisibilidad era donde radicaba la libertad, en la cocina, en la conversación, o sea, en lo que no tiene registro. Y creo que lo que sí hacen las tecnologías digitales que podemos discutir es ese afán de registro que le ponen a todo, aunque no sea para ser visto, aunque sea lo registro para mi novio, nada más para mi novio, para mi novia nada más. Lo registro para mí, sí, pero es la cuestión del diario, que también Deleuze lo debate un poco con Proust, ¿no? O sea, bueno, cuando escribes un diario, ya lo estás codificando y narrando de tal manera que algún día, aunque mueras y sea años después, alguien lo puede recuperar. Porque si no, lo dejarías en la oralidad, o sea, como en un plano, en un plano no escrito. O sea, la idea es que la oralidad tampoco es privada. Sí, la oralidad tampoco es privada, porque también tiene codificación. Entonces también está esta cuestión de este concepto de hipercodificación, ¿no? ¿Creen que eso también es relevante? O sea, esta cuestión de por qué registrar, o sea, por qué buscarle la libertad de la práctica íntima registrándola. O sea, voy a registrarla, pero que nadie la vea. Voy a registrarla, pero es que yo también siento que ahí hay algo que es importante, o sea, sí, que, no sé. Y que va de acuerdo a lo que decía Nadia, ¿no? O sea, que justo como no hay afuera el capital, sí, o sea, claro, todas claro. estas prácticas que son como subversivas en este sentido, o sea, que están creando siempre lo nuevo, bueno, vuelven a ser apropiadas y entonces sí. se vuelve un mercado para un mercado sí, para sí. gordos, un mercado para trans, un mercado para lo que sea, ¿no? O sea, claro, para pedófilos, claro. pues, o sea, todas estas cosas que digamos que están todo el tiempo resignificándose, ¿no? Claro. Entonces, claro. sí, claro, la cosa es que nunca va a haber una descodificación completa, pues, ¿no? O sea, porque no. en el momento en el que tú creas algo, o sea, y en este sentido de crear, de producir algo técnicamente, claro. es que ya estás codificando y más allá de que lo liberes o no lo liberes, eso ya es como, o sea, otra vez punto de para otra cosa, uh-huh. ¿no? Y eso sería lo importante, o sea, al fin y al cabo cuando sí. estamos hablando como de resistencias políticas, sí. este tipo de cosas, o sea, habría que pensar que, pues sí, es que todo eso se nos va a ir de las manos porque está en este movimiento abstracto del, ¿no? Sí. Ahora, lo que siento que sí hay una inflexión o un cambio en las tecnologías digitales es que, como el nombre, como el concepto indica, digital, se decodifica y recodifica en números, ¿no? En código. Entonces, eso lo hace también reproducible, transferible. O sea, en el siglo XIX, a lo mejor, no sé, yo con mi novia teníamos relaciones y ella me daba un relicario. Recuerda. Y no sé, y si alguien me lo robaba, y esta, o sea, el rumor y todo tenía como otros ritmos de propagación, ¿no? Bueno, o me daba su braga, no sé. Pero había otros, no sé, pongámoslo más sexy. Es el siglo XIX. Pero había otros ritmos de propagación, o sea, no sé en el siglo XIX estas prácticas, pero había otros ritmos de propagación y ahorita es distinto, precisamente porque la foto es, o sea, se puede masificar, reproducir, mandar. Claro, pero o sea, hablábamos la otra vez sobre los videoblogs, por sí ejemplo, y estas cosas de la reproducción codificada, que se vuelve como información y entonces sí, puedes transferirlo sí, no solo sí, a otra imagen y hacerlo más imágenes, sino que puedes Ándale, jugar sí. con células, por Exacto, ejemplo, ¿no? Y esta cosa sí, que hablaban sí. de, eras tú, ¿no? Lo de las células sí, pues, GIF. O sea. Ah, sí, el GIF. Ajá, ¿no? O sea, el GIF, ¿no? O sea, el GIF es cosas. Bacteria. El GIF en una bacteria. Claro. Y entonces la cosa sería eso, o sea, más allá de la preocupación de, ay, no, es que sigue siendo mi foto, pero ahora está en una bacteria, sí, o yo qué sé, sí, o sea, ¿no? Sí, sí, sí, es mi vagina en una bacteria, o lo que ajá, sea. Ajá. O sea, es como, bueno, claro, pero eso técnicamente que permite también, ¿no? O sea, porque sí, parte sí. de esto, de esta inquietud que tú mencionabas sobre, bueno, es que estamos, o sea, estamos confrontándonos con cuestiones de ignorancia de la sí. producción y funcionamiento de esto, y que parte de lo que mencionaba Nadia es cómo salir de eso, ¿no? Ajá, o sea, esta cultura técnica del do it yourself, yourself o do it with others o todo esto, o sea, parte de esa necesidad de que todos podemos producir entonces nuestras células con la, con, no, con la vagina de quién sabe quién, pues, ¿no? O sea, no sí, se puede. Células con la vagina. Puede ser dentro de la vagina. Dentro también. Dentro de la vagina. Bueno, no necesariamente. Pero sí, es que ahí hay como, ahí hay una idea interesante de Hipólita, que es esta, que es la web 2.0 es un conjunto de comportamientos más que de nuevas tecnologías, ¿no? Claro. Y es esta cuestión de los aparatos no están determinando las prácticas, sino que las prácticas son lo que están constituyendo los espacios y están en relación con los aparatos. Entonces, no. Igual hacemos un receso, ¿no? Ya que como sí, yo también quiero ir al baño, ¿eh? ¿Nos quedan 10 minutitos? Sí, sí. Va. Regresamos a las 12. Todavía no tienes que ir. Sí, no, no, no, no, no, sí, eso hace falta. Una maquinita no, yo no, de las de esas que tienen un resorte y te vas a sacar todas enfermas de café. Sí, claro, claro. No, de café, está chido. Yo quiero un café. Todo el mundo quiere un café. O no quieren que vaya, te digo, o yo. ¿Pero a dónde? Es que no sé a dónde ir cerca, pero un café está. No, o sea, también digo. Coca, solo pregunta la que la creo ya consiguen. ¿Coca? Ok. ¿Coca? Un churro. ¿Quieres coca? Oye, ¿es café o quién quiere un café? Pues yo acabo de llegar. Ok, bueno. No sé, yo sí puedo ir a buscar. Te les traigo. No, ya estoy bien. Voy a esperar. Sí, gracias. Es que estoy tuiteando a la semana. No he podido, sí, yo no he podido seguirles tanto como otros. No sé, hay comunidades que hacen comunidad y no se cuidan. Entonces no es una comunidad. Sí, hacen comunidad, pero no se cuidan. Puede haber una comunidad que no se cuide. Sí. La comunidad de los filósofos. Sí, totalmente. Sí. ¿Qué cosa es una comunidad que no se cuida mucho? Sí, los filósofos. ¿Por qué dices eso? Te cuidan, o sea, ¿tú te sientes filósofo dentro de la comunidad filósofa? ¿Te sientes como cuidado entre los filósofos? ¿Y crees que hay aquí como un diálogo y una retroalimentación? Y ven, vamos a hacer un proyecto juntos y no nos tiremos mierda. No, aquí estamos. ¿Por qué está en el seminario? Este güey no está en el seminario. Es el accesorio de Emma. A veces. Uy, qué cuidado, qué cuidado, por favor. Una cosa. Eso es lo que me decía. Es que acabo de decir que no es parte de la comunidad. No, no, yo dije que ser parte de la comunidad quiere decir. Joder. ¿Tú crees que cosificar a Yautzin es no cuidarlo? Yo creo que la cosificación es la mejor forma de cuidarlo. Tengo café y estoy en casa. No, no creo. Es más agradable. Hoy nadie trajo churritos con. No, perdón. ¿Qué pasó? ¡Carajo! Joder. Y luego explotan a sus integrantes. Ya me dicen, reclamo que no he cuidado. Como no vino Francisco, ¿quién va a firmar las constancias? Marato. Marato, obviamente, ¿no? ¿Tú? ¿Tú? ¿O yo firmo ¿tú? Las de acá? ¿Cómo? Hay que firmar constancias si no vino Barrón. ¿Barrón? ¿Qué es un barrón? Es un tipo de sistema. ¿Cómo es que estás? ¿Qué café quieres? ¿Bien bañado? Vamos. ¿Alguien más quiere algo? Vamos a ir de una vez. Yo sí. ¿Crees que tengo dinero? ¿Tú tienes dinero? ¿Tú tienes dinero. Todos pueden salir, ¿verdad? Ah, sí, tenía dinero, ¿verdad? ¿Van a ir a dónde a comprar? Pues al cielito, que es lo más importante. Pero te traes unos churritos, ¿no? No voy hasta allá, ¿no? ¿Qué? Y es que traes una bolsa de coca de ya café. Nosotros te vamos a prestar. Allá enfrente está el Krispy Kreme, ¿no? Sí. Yo quiero una donita increíble y un café. Y un americano del cielito. Oh, ¡ay, sí, güey! Ah, llevas unas como bandejas, güey. Yo creo que es algo que hay. Americano grande, ahorita te lo pago. Cuando salgamos, vamos a ir al Krispy Kreme. Me pongo que chocolate. Sí, sí, sí. Pero americano grande. Una sonrisa. Una sonrisa cuando llegues. ¿Una qué? Sonrisa cuando regreses. Siempre tengo una sonrisa. Yaotzi. Yaotzi. Sí. Y-A-H-O. Sitze. Yaotzi, ¿no? Sí. Y-A-H-O. Sí. ¿Qué onda? No, nadie. Pero todos estaban pidiendo a nadie que mandara esos notes. Que es privado. Entre ella y el seminario. Pablo, rífate, mándanos notes a todo el seminario. No dick pics. ¿A tomarte notes. Las notes? No, por eso. Okay. Por eso al baño, si no. Thank you. Mónica, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno que veniste. Sí, apenas. Qué bueno, voy a llegar un poquito tarde, pero... Sí, no importa. ¿Ya desmontaron? No, todavía no. Vamos a dejarla como a mediados de agosto, más o menos. Y yo creo que, o sea, los cuantos que no pudieron ir, vamos a tener como días. Hola, hola. ¿Y el taller de dibujo cuándo? Termina este sábado de noche. Yo quería ir, a ver si mañana me doy una vuelta. Sí. Pero ya llevan como esas cosas. En realidad no es que sea como algo que venga con el sino más bien son ejercicios como aislados. Puedes integrarlo. A ver si mañana me doy una vuelta. Sí, está cerquita, ¿no? Sí, estoy súper cerca. Trabajo cerca, vivo cerca. Maravilloso. Sí, está genial. Sí, si no, ya no estaré aguantando mucho más en la ciudad. ¿Tú eres de aquí? Sí, solo que vivo en el sur, o sea, me parece ir aquí. Estoy muy lejos. Todo me queda como. Ya. Sí. Sí. Bueno, ¿tú qué vas a hacer? Estoy. Por plata. No, yo estoy todavía más lejos. Pablo, yo estoy muy preocupado por tu vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Ya? ¿Qué onda con la tesis? Hablo de verdad. Todos estamos no, igual. Conociendo todo. No, no es cierto, así lo voy a decir. Solo que. Ya no me gustó la tesis. O sea. Sí, bueno, ya no. Sí, me gusta, pero. Ya no vas a hacer la tesis. Yo estoy de acuerdo. Yo no te iba a decir en su momento que no le hicieras la tesis, montón, pero. Sí, no. ¿Y ahora? Ahora, pues no sé. No, justo estoy. Esto no, o sea, está chido, pero no me gusta mucho. No. Está interesante. Yo no me puedo quejar, yo no hago mi tesis sobre ninguna de estas cosas tampoco. O sea, me gusta también, pero. ¿Tú de qué haces la tesis de Simonón? De Anders. Ah, de Anders, de Simonón la hace Anders. Uh-huh. ¿Y tú en la tesis? Yo ya acabé. ¿Ya acabaste? ¿Y estás en la tesis también? ¿De qué? Y del de. ¿Cómo se llama el otro? ¿Hipólita? No, el. No, no de esto, de historia de la filosofía de la tecnología. O sea, porque está el de Stiller y está el de este. O sea, Carl Mitchell. Ah, pero también está el Lund. El Lund tiene otros. Mumford también. Mumford, ¿no? La técnica de civilización, pero también el otro. Hay otro, este. Ah, y algo del poder. Ajá, ay, no tengo. Hay como tres de Mumford que son como bastante de historia. Sí. Uno es de Lucas. ¿Qué? Lucas también tiene uno. Lucas también. Ah, y luego está Blumenberg, también tiene algo sobre historia de la técnica. Uh-huh. Y Blumenberg tiene algo sobre historia de la técnica y el Jacques el. Ah, bueno, sí. Ortega también tiene algo así como. Ah, sí. El Ortega. Sí, es como. Pero como más. Sí, el Ortega lo leí, creo que es técnica, técnica, historia de la técnica, algo así se llama. Pero es chiquito, ¿no? El de Ortega, sí. Pero no es historia de la técnica, pero... Bueno, es como... Bueno, su ensayo. Creo que vamos por ahí. ¿Por historia? No, técnica. No exactamente historia. Pero... Ya hablas sobre Stiglitz. Haz la tesis que yo no hice sobre Stiglitz, el adicto. Ahora voy a dar un módulo de diplomado de teoría crítica, es el diplomado de la maestría de teoría crítica de 17 sobre Stiglitz, en 4 semanas. ¿Ah, sí? ¿Dónde? 17, se llama 17 Instituto de Estudios Críticos, es como un uh-huh. centro de estudios. Que dan maestrías, doctorados, diplomados, postdoc. ¿Qué fecha? No sé, espero que no muy pronto porque aún no lo he preparado mismo. Pero son 4 semanas. Y voy a dar por este. No soy muy feliz con el tema, pero me paga. Entonces. No, o sea, está bueno poderlo trabajar con el extranjero otra vez. Pero es que me queda tan gordo con algunas cosas. Están como ilustrado en algún momento de la pinche vida. Es como de, vamos a enseñarles a todos cómo hay que usar la tecnología. Ah, justo cuando hablaba de Facebook, no le gusta Facebook. Pero aparte de eso, tiene como una neta visión ilustrada de vamos a volver a educar a los niños porque se han roto los circuitos de transindividuación de la familia y todo así de, güey, esto es derecha ilustrada como... Espérate, y luego estás atacando a la derecha de francesa, pero sus posturas son súper derechistas y súper colonialistas. Entonces, o sea, y a mí el tema del fármaco sí me parece que es muy interesante y me parece que está, como que está incisivo en esas cuestiones, sí me parece que es un tema interesante y es un tema en el que nadie se quiere meter, ¿no? O sea, como que lo ha dejado ahí, ni siquiera él mismo se ha metido y al final... como que resuelva el tema del fármaco con sus soluciones ilustradas, le vamos a educar a la gente, ¿no? Es como de no jodas, ¿no? Pero bueno, ayer, por ejemplo, que decía Francisco, ¿no? Lo de que todos los discursos sobre la tecnología es nos hacemos más idiotas, o como que siempre el individuo que interactúa con la tecnología es un pendejo, ¿no? O sea, pendeja, ¿no? Y me recordaba mucho justo que así le retomaba en uno de sus seminarios este libro de Nicolás Carle, ¿qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Que en realidad en francés en realidad se traducía como Internet nos hace estúpidos, ¿no? O sí. En inglés también creo que estaba por ahí, pero en español no quisieron poner la grosería, ¿no? Pero tiene que ver con esto, ¿no? O sea, con otra vez creer que eso es lo que nos hace estúpidos, como si lo que decía Hipólita, si no fuera como, si ese espacio no replicara las formas cotidianas en las que ya somos estúpidos en relacionarnos con nosotros. O sea, como si aquí no fuera difícil. Por eso yo tampoco trabajo cosas de tecnología. O sea, sí las trabajo, pues, pero en realidad me parece que hay como críticas que tendrían que pasar por nuestra convivencia cotidiana, ¿no? Más allá de las redes, pues. O sea, que al final todo está mediado, pues, ¿no? Todas las relaciones son mediaciones. Y en ese sentido, la mediación discursiva que ya tenemos, no solamente en términos de contenidos, no solamente en términos semánticos, sino sintácticos, ya nos limita mucho, ¿no? O sea, el que nuestro idioma tenga yo siempre, ¿no? O sea, la primera persona singular. En realidad, ojalá que el yo significara solamente yo digo, ¿no? Sino que tiene toda una construcción brutal y que mientras no buscamos otras formas de escribir lo que no es en la tercera persona de las tesis tampoco, ¿no? O sea, es difícil como anular ese posicionamiento autoral, autobiográfico, con toda esa carga egocéntrica que se pone. Entonces, o sea, no solamente es cómo está construido el medio tecnológico, sino nuestro propio lenguaje. Pero como construcción de comunidad, y bueno, esto que tiene que ver con la construcción de comunidad, de cómo se vinculan las comunidades, por ejemplo, indígenas. Pues no necesariamente, pero lo que sí es cierto es que esas comunidades se vinculan de manera diferente, ¿no? Claro. O por ejemplo hay comunidades que justo no tienen la distinción de la primera persona, ¿no? O sea, el zapoteco no tiene la primera persona. O sea, no hablas como de cuando tú dices fuiste al bosque, ¿no? Y es como de yo caminé por el río, ¿no? O sea, pues en realidad tú realizas la acción sobre algo, ¿no? O sea, ya sintácticamente está construido así. Yo caminé por o a través, o yo nadé a través del río. O sea, y en zapoteco toda esa significación es como de todo fluye en el mismo momento. O sea, la acción es una acción colectiva y no es una acción separada. O sea, es como el río y yo nadamos. O sea, es que no hay traducción, pero si tuviéramos que traducirlo de alguna forma es como el río y yo nadamos al mismo tiempo, ¿no? O sea, no yo nado en el río, sino que los dos nadamos, ¿no? O sea, todo está como metido en la misma construcción semántica. Eso no se puede traducir, de hecho, en español. Entonces, el lenguaje sí determina bastante, como percibes. Sí, claro. vas a hacer el avión. Más esa foto. Es que me gusta jugar con cositas también. Sí, sí, yo también estaba sentado allá al fondo y también estaba. Pero ya no, ya nada más. Bueno. Oye, ya se tardaron un montón. Pero nunca, o sea, lo probé una vez, pero nunca, o sea, no pasa nada. Qué bueno, esto queda demasiado. Ah, sí, ya nos dijo a todos. El de los israelitas, ¿no? Y luego hay otro que es, este, que es uno que inventó la monja. No, es que no es una para comida revolucionaria. De los ataques no, de los y es muy bueno porque... Técnicas del cuerpo nadie ha hecho. Cuéntanos a todos, ¿sí? Técnicas del cuerpo. Pero no me acuerdo de cómo se llama. Esta me voy a acordar. Pero utiliza cosas del Muay Thai para... Pero está hecho como a su peso, porque era chaparrita y entonces sí, está como para mujer. Bueno, yo estaba más pensando. Para chaparrita. No, bueno. Pues continuamos con la última parte de esta sección. Yo quería retomar, sí quería retomar una cuestión que planteabas hace rato, Nadia, que era esta cuestión de, ok, en términos como de no hay afuera del sistema capitalista y el sistema capitalista de cierta manera opera e impone como la distinción público y privado, ¿qué podemos plantear como con respecto a eso, ¿no? Y lo que yo estaba pensando era que a mí sí me interesa en cierta manera desfondar como la distinción público y privado, porque me parece que lo que la distinción público y privado es un dispositivo político para la reproducción del status quo. Okay. Entonces pienso, ¿cuál es el interés de lograr como pensar fuera de estas categorías? Es la cuestión de construir o abrir un espacio para la posibilidad de subversión o para la posibilidad de, del movimiento, ¿no? De la no estatización. ¿Y cómo pensar esto? ¿Cómo lograr esto? Es que pensábamos un poco que la cuestión no sería como qué enfrentas a esto o cómo cambias este tipo de mecanismos, sino la cuestión se juega en la visibilización o en lo que, cómo trabajaban la sensibilización. O sea, tendría que ver con estos mecanismos de hacer visible aquello que parece que se entrampa en discursos. O sea, como hacer visible que la distinción público y privado es siempre una distinción de poder. Y es una distinción de poder en términos de capital. Entonces, ¿qué pasa cuando cada vez que queremos decir público y privado, en lugar de decir público y privado, decimos hay estas relaciones de producción, hay estas relaciones de poder? Yo pensaba eso. Pero lo están pensando como un proceso de... Nos están pensando que existe un proceso de privatización. ¿Sobre qué? Sobre algo. O sea, porque tendría que ver como con un efecto de un algo no privado que no perteneciera a esto. Es que estábamos partiendo de la distinción no que hacía nadie, que decía, bueno, pues es que lo público y lo privado solo puede mantenerse desde el ámbito económico político, ¿no? Y entonces ahí es donde se juega lo interesante de la discusión público-privado, ¿no? O sea, que justo hay empresas que pasan por la legalidad del capitalismo que son, o sea, que son públicas porque ya, ¿no? Lo que mencionabas hace rato, su uso, bla, bla, bla. Y a la vez son privadas porque, claro, ellos pueden hacer uso de tu información, pero tú no puedes hacer uso de su información porque son empresas privadas, ¿no? Y la cosa ahí sería que eso, o sea, ese marco legal lo que hace es mantener ese status quo de poder, ¿no? Tienes ahí eso. La cosa es, nadie decía, bueno, entonces hay que mantener esa distinción, y lo que Ethel está creyendo problematizar y lo que estamos tratando de resolver es si es necesario mantener la distinción público-privado o qué otros conceptos, como lo veníamos hablando con Elena, qué otros conceptos pueden ser como apropiados desde otro lugar, tal vez lo tecnológico mismo, pero quién sabe, no estoy aventurando algo, o sea, para poder pensar como... ¿qué es lo que hay ahí? O sea, pensando en Hannah Arendt, que la discusión público-privado se subvierte y entonces se vuelve como el ámbito de lo social, ¿qué es lo que implicaría este ámbito de lo social en términos de redes digitales? Es que ahí hay una comprensión de lo capitalizable o de lo privatizable que yo creo que tendría como dos visiones que habría que distinguir. Una sería, hay un ámbito, digamos, sacralizado, por ejemplo, la interioridad como pura y dura, donde esta sensibilidad interior no se puede comercializar porque es mía, muy propia, y entonces excede a las redes como de flujo de capital y entonces puede mantenerse por encima o por fuera o por abajo de ellas. Y había otra visión que pienso yo que se parece más a lo que estábamos pensando con Nadia y lo del sistema capitalista, que es no, okay, no hay nada no comercializable, no existe este como resquicio de lo real que no pueda ser susceptible de entrar a la economía del mercado y a los flujos del capital, pero eso no anula la posibilidad de las líneas de fuga, o no anula la posibilidad del límite. Y creo que ahí está, o sea, está importante recordar otra vez lo que hablábamos de lo indecible, ¿no? O sea, porque digamos que ese límite de lo indecible y de lo misterioso y de lo oculto, hablando con Hannah Arendt, o sea, que es su espacio de la interioridad, o sea, es precisamente esto que potencializa que, claro, que se concrete esto en soft porn o que se concrete en post porn o en porn feminista o en otras cosas más, ¿no? Pues, o sea, en todos los ejemplos que acabas de decir, ¿no? O sea, la cosa es eso, pues, que digamos como en el momento en que eso indecible se vuelve comunicable, ahí es donde entra en el ámbito de lo comercializable y se vuelve siempre como comercializable, pero no es que se agote y que entonces no quede nada de nosotros, o sea, sí, parecería que sí queda algo, la pregunta es eso, ¿sí queda algo? O sea, este ámbito de lo indecible es algo como pura potencialización, o sea, no como mi interioridad mía, sino como pura potencialización, esa sería la pregunta. Desde ahí es de donde podríamos jalar líneas de fuga para estar todo el tiempo creando esto que, pues sí, que se va a reapropiar por el capital, ¿no? Pero cómo, o sea, pero que está constante. Y entonces, o sea, cuando hablábamos de trastocar esa legalidad del status quo, económica, no sé qué, no sé cuánto, o sea, cuando pensamos como las resistencias sociales o activistas y tal, o sea, lo estamos, ¿desde dónde vamos a afianzar como esas resistencias, ¿no? ¿Será desde ahí? O sea, desde esa pura... Pero es puro misterio. Pero también yo pienso que de lo que se trata justo es de no sacralizar el acontecimiento, de no sacralizar la resistencia tampoco. Ajá. O sea, no pensarla como este evento único, especial, sí, eterno, claro, que se separa como de lo real y que es como el resquicio de significación pura. Porque lo que yo estoy pensando es, y pensando el ejemplo del posporno que me gusta es... Un poco el sentido del posporno sería poder ver el porno comercial como más mainstream como posporno. O sea, lo que te llevaría a ese límite sería poder ver en su especificidad todas las prácticas y el poder ver cómo una práctica que está planteada como hegemónica en realidad está construida como hegemónica, pero en sí misma no tiene esa carga. O sea, en realidad es una práctica entre muchas. Oye, entonces se trata como... Porque hablabas de un proceso de visibilización. Ajá. Pero que donde está probablemente lo complejo no es tanto en visibilizar lo privado, porque lo privado de cierta forma es muy visible, los ejercicios sí, de poder sobre lo privado lo fetichizan. Ajá, se fetichiza, ¿no? Hay puertas que cierran, hay policías que resguardan, hay llaves, hay cerrojos cada vez más complejos, contraseñas. O sea, tienen un tipo de cierre, ¿no? De puerta que visibiliza el ejercicio de lo privado. Pero el ejercicio de lo público tal vez es lo que pareciera ser como un contrapunto, que pareciera ser salvífico, pero que podría funcionar como ese punto donde la visualización como de la fantasía o el engaño de lo público. O sea, que es algo que tenemos como en una autoestima, ¿no? De que existe un ámbito público donde todos estamos en una situación de igualdad, de comunidad. Pero esa es la petición de la significación de lo público. No es esta cuestión de lo banal como peyorativo. O sea, si estás todo el tiempo publicando, ahorita tengo frío, ahorita tengo calor, me comí una dona, tengo sueño, bla, bla, bla, bla, bla, estás como sobrecargando el sistema de significación hasta tal punto en el que pierde sentido, ¿no? Para mí este tipo de planteamiento es eso, la fetichización también de lo público, porque aquí lo que tienes es una petición de lo público como significativo, como algo que realmente tendría que alterarte o tendría que formar parte de tu vida o tendría que ordenar lo real, porque lo público es este lugar donde está conservado como... el poder, mientras que lo privado es aquello que está despojado de poder. Sí, ¿no? Entonces esa reserva se refiere a esa concentración de poder, y en términos digitales, ¿cómo se...? Porque estamos hablando de lo indecible, es que por exceso, ejemplo, pero no, lo que se muestra nunca es el... nunca se muestra lo indecible, se muestran sus márgenes. Uh-huh. Y digitalmente, ¿cuál sería el efecto entonces de este proceso de visibilización digital de lo... de lo indecible o de la reserva. Pues ahí es Benjamin. Y también creo yo que también tendríamos que relacionar esto que acaba de decir Maral de estos, digamos, como de regímenes de visibilidad o de visibilización, también con una, ahí con unos flujos ahí como medio micropolíticos que operan sobre la plataforma de, o sea, hago visible también para ganar qué, o sea, capitales al final, que no son tan, no son económicos, son, no sé, capitales sociales, capital político en el caso de querer ganar votantes. O sea, sí hay un, también ahí hay un intercambio, digamos, o sea, pero no tanto, es que yo pienso, no sé si se publica por publicar o sea, si publica buscando también como no tanto, es que yo lo pienso no tanto en un movimiento como de adición o de ganar algo, sino como en un movimiento de reorganización. Lo que hace la visibilización es reorganizar un contexto o reorganizar una situación de relaciones. Pero eso no es necesariamente bueno ni malo, o sea, no necesariamente te da más poder, o sea, puede darte menos. O sea, lo que pasa, por ejemplo, cuando empiezas a visibilizar lo trans, es que RuPaul Drag Race fetichiza lo trans. Es que aumenta el número como de casos de violencia. ¿Cómo es trans? ¿Eh? Es una discusión, perdón, eso es drag, perdón. Sí. Pero sí, aparte ellos lo sostienen de peapa. Tienes razón. Perdón. No, pero lo que sí pasa, por ejemplo, lo que sí pasa cuando empiezas a darle visibilidad a lo trans es que aumenta el número de crímenes de odio, ¿no? O sea, cómo, lo que está haciendo la visibilización es reorganizar, pero no necesariamente es ni lo uno ni lo otro. O sea, el resultado de esa visibilización depende también de otro tipo de interacciones. Entrenle al misticismo. Al mitote, güey. Mesiánico. No, porque ahí, ¿qué sería lo que produce este exceso, no? O sea, hablábamos de esta potencia como de subversión o de emergencia de lo nuevo como un exceso de sentido, que mantiene como en movimiento estos regímenes simbólicos, por ejemplo, y que impide como que se fetichicen, o rompe la fetichización. Es que yo a veces siento que tiene que ver con estos ejercicios donde este ejercicio del exceso tiene que ver con un movimiento doble de imposibilitarlo cómo se habían dicho las cosas antes o cómo se habían privatizado y formalizado estos regímenes de propiedad. Contra una posibilidad de que el exceso produzca una serie de discursos que al mismo tiempo que se dicen o que se ejercen conllevan este ejercicio de imposibilitar esa otra forma de apropiación. O sea que la aparición como de lo nuevo anula como lo anterior o de cierta manera invalida lo anterior. No es que sea nuevo, es que tiene que ver con una... Por ejemplo, específicamente sobre el porno. El ejercicio del porno tradicional tiene que ver con una forma en que el cuerpo se vuelve un objeto y se restringe a partir de mecanismos de poder en ejercer. El cuerpo se vuelve un objeto. Sí. Se restringe su acción. Y tiene que ver con esto. Después tú dices, vienen todas estas series de porno no comercial, no tradicional, de ejercicios de poder, de eyaculación en la cara y ¿qué quieres que te dé? Te lo voy a dar y te lo voy a dar todo. No. Empieza a aparecer, por ejemplo, el porno de fetiche de pies, o empieza a aparecer el porno de periodo, el porno de enanos, el porno de abuelitas, con embarazadas, que empieza como a acercarse eso hasta el punto donde, como tú decías, ¿no? Va a llegar un punto donde este tipo de porno ya no pueda significarse como un ejercicio de una totalización de que está siendo objeto a la mujer específicamente, sino que se va a tratar de un ejercicio donde existe un ejercicio de fetiche hacia la cosificación de la mujer. Y entonces, por más que se repitan esos mismos videos, ya no se pueden observar de la misma forma que se observaban antes. Pero, o sea, hoy ya no puedes ver un video porno y verlo como lo veías en los 90. Claro. Pero ¿cómo produces eso? O sea, ¿por qué no? ¿Tú crees? Tú cre- es que depende de los usuarios. ¿Tú crees que quieres? Tengo demasiada confianza. ¿Tú crees que todavía...? Claro, es que hay una diferencia. O sea, pero es que hay una diferencia. Igual ya está sectorizado. Una vez que has, o sea, una vez que has, te has introducido en el discurso feminista, pues tú como, como feminista ya no puedes no ver esas actitudes machistas. Pero eso no significa que todo mundo, ¿no? Es que esa es la discusión. Pero eso no significa que todo mundo universalmente ya haya sobrepasado el machismo, ya no existe el machismo. Es que, pues, es que el caso es que no, no es que es un efecto homogéneo, ¿no? O sea, que lo único que se va a dar va a ser una... un término de ya no existe el machismo, ¿no? Eso es un tipo de producción de utopías. Pero lo que puede pasar más bien es... Es que tiene que ver con la normalización. O sea, tú lo que tienes en el porno mainstream es una parcela de normalización y todo lo que se desvía de esa parcela es deviate, es perversión, es como... es algo o subversivo o pervertido, pero no, no es lo normal. Pervertido, ¿no? No, pero está organizado de... como no el, no el porno. Estas, o sea, tienes el porno de superhéroes y todo lo demás. Y eso que dicen, ¿no? Que la versión porno de los, no sé, Liga de la Justicia. Ositos, o sea, cariñositos. No, sí, o sea, como que... Pero es que no sabemos que es porno mainstream. Ese es porno de parodia, pero sigue siendo mainstream. Sigue o sea, siendo el porno de parodia, okay. Sigue siendo super mainstream. Ah, no sé, no soy muy... Pero... Pero bueno, digo que aquí hay una diferencia, no sé, puede ser que el machismo o que los agentes machistas que observan no, porno ya no están en una posición de, digamos, que tienen una conservación total de su posición, sino que empieza a desplazarse, estar a la defensiva. El machismo ya no está en un punto donde puede actuar de forma fluida, invisible. Tienes porno mainstream y tienes todas las perversiones. Sí, no, sí, pero yo lo que pienso es, tienes porno mainstream y tienes todas las perversiones. Sí, tienes el centro focalizado de la normalización. Tiene y que ver con, tiene que ver con los entornos en los que me muevo, Nadia, ¿no? Lo que pasa también... Lo que pasa también es que este punto central se mueve, deja de ser central. Pero es que es diferente, si tú estás viendo lo central y hasta arriba como naturalizado, que así lo estás viendo como construido, o sea, si lo estás viendo como hegemónico y como un problema. Claro. Porque entonces lo que estás rompiendo ahí es la ilusión de normalidad, y entonces el porno hegemónico deja de ser el porno normal y pasa a ser el porno heteropatriarcal, no sé qué, bla, bla, bla. Sigue siendo exactamente igual, pero el lugar simbólico de la cosa está siendo desplazado porque hay otras versiones y hay sobreabundancia de otro tipo de narrativas en el porno, por ejemplo. Y lo yo un poco con lo que mencionabas al principio, esta cuestión como de sobresaturar, ¿no? Que sí, sobresaturar, es es la onda, como la hipótesis cibernética, ¿no? O sea, justo es, o sea, es eso, es que ni siquiera puedes sobresaturar, o sea, sí, ruido, pánico, ajá, es que es como eso, ¿no? Y un poco lo que mencionaba, esta cuestión de no sacralizar el acontecimiento, ¿no? O no, o sea, la línea de fuga estaría o podría propiciarse si sobresaturamos como, ¿no? Y no, no hay como significancia, si se pierde como el sentido. Pero es que esa es la cuestión. Esa sería como ¿por la... ¿Por qué el exceso es que pierde sí, el pero, ajá, y la cosa también sería que ese mismo exceso, o sea, lo que produce son líneas de fuga plurales todo el tiempo, ¿no? O sea, esa sería la cosa, pues, o sea, que sería lo que... Pero que justo no permanece, ¿no? Porque eso es como un poco el, creo que el punto, ¿no? O sea, no va a permanecer, ¿no? Y que ahí, por ejemplo, me viene a la mente, sobre algunos temas de Modeler, Benjamin, cuando habla del shock y lo relaciona con toda esta cuestión de la experiencia en el psicoanálisis, ¿no? ¿Qué habla? O sea, ¿qué hace el psicoanalista, ¿no? Se sacraliza, porque Benjamin juega con todo este tipo de lenguaje, ¿no? Se sacraliza un evento particular, ¿no? Y entonces esa es la huella, ¿no? La huella psíquica, ¿no? Y el punto es como, no, o sea, estás como sobresaturado, siempre tienes, y justo al no sacralizar una experiencia particular, lo que logras es como difuminar esa experiencia que te dejó una huella, ¿no? Bueno, al menos creo que ese es como un poco el hacia dónde quiere ir, ¿no? Entonces creo que va, o bueno, al menos como entendí el planteamiento, va como por ahí, ¿no? Sí. Pero ¿por qué es necesario? O sea, ¿por qué es necesario no sacralizar el acontecimiento? O sea, es que a mí me importa ese punto. O sea, como ¿por qué? Como pregunta, o sea, ¿por qué no hay que sacralizarlo? No, o sea, quiero como elaborarlo. O sea, como ¿por qué? Okay. ¿Cuál es el problema de sacralizar el acontecimiento? El problema es que creas como un nuevo status quo. El problema claro. es que fundas un nuevo como receptáculo de poder que se erige por sobre los otros. Estás fundando una nueva como narrativa de dominación. Por eso es que habría que pensar que todas estas como resistencias que es técnicas, ¿no? Que se insertan en el capitalismo, justo se insertan porque lo que no buscan es un nuevo comunismo, ¿no? O un nuevo otra cosa, una nueva la revolución que ya cambie lo que decía Elena hace rato, ¿no? Que cambie una cosa por la otra y entonces ya después sea otra cosa de lo que nos quejemos, sea pues, como ¿no? el reino de los cielos en la tierra. Ajá. No. Sí, la utopía y eso, ¿no? O sea, sino que justo el acontecimiento, pues, es devenir constante, ¿no? Entonces la cosa sería eso, pues. O sea, por eso es que son las líneas de fuga y no es solo una línea de fuga que viene de un hecho solo, pues, ¿no? Por eso es que, por eso es que tienes un chingo de porno y tienes un chingo de Tumblr o yo qué sé, ¿no? O sea, y un chingo de redes sociales y por eso estamos pensando como en lo que hablábamos el otro día, ¿no? O sea, porque es necesario decir, ah, bueno, este dispositivo como Facebook o como Twitter no agota el ámbito de la solución política y entonces hay que crear otras redes, que esas otras redes tampoco se trata de que sea un cara libro, pues, ¿no? Y con esto me refiero, no se trata de hacer otra red social que simule ser Facebook, exacto, pero que no pero sea, pero ajá, pero el mexicano, yo qué sé, ¿no? O sea, como no. mi buscador, que se va a llamar Yahotzin. Yahotzin. Yahotzin. Me gusta más Yahotzin. Yahotzin. Sí. No, pero seguro puedes encontrar todo el porno. Entonces, o sea, un poco porque el tema era como tecnología política, o sea, lo que quedaría hacer en estas. El tema de los nudes sería bueno también. Pero actuales de la tecnología, que eso me informaron bien. Imágenes era claramente sinónimo de nudes. ¿Los nudes y el porno no era el tema? No, no sabía que los nudes eran de tecnología. Toda la noche viendo nudes. Investigación. Todo lo que íbamos a enseñar ahora era media hora de luz. No, pero, o sea, como que un poco la, como que también era es como hablar de, así como se habla de narrativas menores, como de políticas menores. O sí, como, claro. Pues es que la idea es que esa es una cuestión como bien complicada porque la idea es, ahí tienes como ya imbrincado un parámetro como de importancia, ¿no? O sea, como pero es que, o sea, creo, o sea, justo creo que lo menor sí hace juego, pues, ¿no? O sea, como todo esto, creo que fue la misma estrategia del postporno, por eso me, o sea, por eso puse ese ejemplo, ¿no? El postporno, era la experiencia. ¿No? O sea, como de, hay una penalización de, no solo de las mujeres, sino de los cuerpos, y entonces lo que hago es, bueno, pues yo me acepto como objeto dentro de este sistema de mercado y me, o sea, es el mismo caso que la prostitución, ¿no? Sí. Es como de... Es que yo pienso que sí se trata de eso, de como poder organizar como espacios de resistencia o prácticas de resistencia en los medios mismos, porque justo mi punto es, no se trata de renunciar a Facebook, no se trata de renunciar a Twitter, no se trata de voy a construir, o sea, también hay modos de resistencia que pasan por eso, pero no se trata de que yo ya no voy a usar este teléfono y entonces voy a usar un teléfono solo programado con software libre, solo construido con materiales que fueron como extraídos de la tierra por cooperativas, solo como construido con patentes como que están abiertas, o sea, no se trata como de renunciar a lo que hay. No se trata de ceder el lugar. ¿Por qué no se trata de ceder el lugar? Porque ahí ya hay poder. En Facebook hay poder. Y no hay que cederlo. O sea, no se trata de renunciar a él. Se trata de trastocarlo. Pero es que, o sea, pero a ver, porque justo cuando estamos hablando otra vez de la internet, que las líneas de fuga y bla, bla, bla. Sí, sí. Yo creo que esas líneas de fuga. O sea, ¿tú piensas que no hay línea de fuga posible en Facebook? Híjole, no. Pero ¿por qué habría un espacio completamente como organizado? O sea, ¿por qué habría un espacio completamente determinado? Sea este espacio Facebook o la presidencia de la República, o sea, ¿por qué? Es que la cosa, o sea, yo creo que sí habría que pensar como tal vez temporalmente, ¿no? O sea, y decir, porque esta conversación la tuvimos ayer o ayer, ¿no? O sea, cuando decimos como, bueno, o sea, la banda que hace activismo en Facebook, entonces, ¿eso es realmente una línea de fuga? O simplemente no se está no se está dando cuenta de la apropiación en la que sigue, pues, ¿no? O sea, porque cuando tú tienes activistas que están compartiendo todo en Facebook, lo que sigues teniendo es persecución de esos activistas, lo que sigues teniendo es censura de esos activistas. O sea, si algo podemos ver de Aristegui y su reportaje No, es que estaba pensando en esto estaba pensando en este reportaje sobre la... se me fue la palabra. Bueno, el espionaje del gobierno en las redes sociales y los teléfonos y esto, ¿no? O sea, de eso estaba. Por eso se parece que cambié el tema, pero no. O sea, la cosa sería, en este momento, ahora, aquí, ¿se puede hacer eso? O sí tendríamos que. Claro, entiendo tu preocupación que dices, bueno, es que si solo hago como. Pero es que es un discurso grandilocuente de la tecnología. Pero, sí, claro, pero sí. Si solo hago hacktivismo y entonces solamente estoy como haciendo redes sociales desde otro lado y sin el celular como de la marca, sino más bien haciendo como ensambles, y si todo el tiempo estoy aquí, o sea, entiendo la preocupación de estoy dándole ese lugar privilegiado que tenía Facebook a esto con la esperanza de que esto sea ahora como... digamos como, ajá, ¿no? Lo importante, pues, ¿no? Pero la cosa sería cómo mantener esa tensión, pues, o sea, cómo hay Facebook y hay estas otras cosas y cómo oscilamos entre ellos, ¿no? Pero también es que, también, si hablamos, por ejemplo, del poder, ¿no? En términos como de una entelequia, siento yo que podemos caer en una abstracción, o sea, también hay poderes, diferentes poderes imbricados en el fenómeno, o sea, lo que hace Aristegui, desde mi punto de vista, es que ella no está reflexionando sobre la plataforma de Facebook como poder, ni sobre la identificación, ella tiene un poder concreto al que le quiere pegar y de donde se quiere jugar, que serían ciertas segmentaridades o estratos, que serían gobierno federal, Peña Nieto, PRI, entonces, ahí traza, digamos, su cartografía, ¿no? Diría Guattari, o sea, ¿qué tengo que hacer para que la gente se resista ante el partido, Peña? O sea, ya tiene como su agenda y a partir de su agenda hace videos, expone contenidos y más. Si la mirada estuviera en la plataforma, ahí hay otras discusiones. O sea, vienen los movimientos de software libre, los que dicen que uses diáspora. Entonces, o sea, sí siento que también el programa de, no sé, de revolución molecular, no sé cómo se le llame al programa subversivo, es diferente en cada caso, o sea, es diferente hablar de Aristegui, que hablar de movimiento software libre, que de los feminismos, y según ese programa, vamos a decirlo desde mi punto de vista, puede haber distintas discusiones sobre el uso de las plataformas o no. O sea, también es difícil decir la plataforma no sirve para nada o sí sirve para posibilidades de resistencia, depende, ¿no? Depende de los, de los poderes y dispositivos que se identifiquen y cómo puedes colar ciertos, no sé, discursos, imágenes, lo que sea, que sean resistentes. Pero lo que me importaría ahí es no cerrar entonces no cerrar la posibilidad, pues no afirmar recalcitrantemente sí, absolutamente... no Facebook para nada nunca. Exacto. Y no afirmar tampoco como no, es que las tecnologías digitales nos empoderan, o sea, no, exacto, ni lo uno no, ni lo sí, otro. No, pero sería, sería muy... interesante pensar cómo se hacen estos ejercicios, porque estaba pensando en lo que decía Nadia, ¿no? Como Facebook, no. Entonces, ¿cómo funciona el ejercicio? Aquí existe un ejercicio como que no existe una posibilidad de reapropiación de Facebook. Ahí hay un debate, ¿no? Y entonces tendría que haber como dos opciones, ¿no? O esto no es posible y entonces los ejercicios de resistencia de resistencia digital estarían como inventando nuevos espacios de propiedad, pensar que y que es posible, ¿no? Que el software libre, que los ejercicios de los hackers tienen que ver como nuevos cotos de propiedad, y es algo que hemos discutido, ¿no? Sobre si esta insistencia en la seguridad y en la protección de los datos personales que tienen los hackers tienen que ver mucho como en la invención como de nos vamos a colonizar o un territorio vacío y ahí vamos a hacer nuestra comuna de datos pero que respeta al mismo tiempo nuestros límites, o existe de alguna forma de dentro de Facebook hacer que funcione de una forma subversiva, que suena muy difícil, o sea, a mí como tú dices, Nadia, a mí también. No se me ocurre de inicio ah, si hago esto, no lo va a apropiar Facebook bajo su formato de donde el año que entra va a decir, Nadia y tú son amigos desde hace 3 años, Marat. Fueron subversivos de esta y esta forma en Facebook durante este año. Felicidades por su revolución. Bandera. Esa sería la cuestión, o sea, el riesgo no sería que Facebook no sería la reapropiación del sistema. ¿Cómo funciona? O sea, esa no es la amenaza, la amenaza no es que el sistema reapropie vocabulario, reapropie luchas, o sea, también. Pero no es la amenaza final, o sea, porque eso siempre va a ocurrir, la amenaza final sería la imposibilidad de la transgresión y esa no se cancela. Hay varias cosas, o sea, por ejemplo, me parece curioso porque, que justo viene esta discusión como de situar la resistencia, ¿no? O sea, ¿cómo sanar una resistencia? Creo que es una pregunta. ¿Y qué es una resistencia? ¿A qué resiste la resistencia? Porque es como, ¿resistencia? Pues yo resisto a no quedarme en la silla, ¿no? No sé, resisto a muchas cosas, pues, ¿no? O sea, como de... ¿Las resistencias de qué son? O sea, las resistencias no son justo si son acontecimientos, como tanto estamos diciendo, no tienen que ver como con este abstracto de la resistencia. Las resistencias siempre tienen que ser singulares, ¿no? Y cuando hablamos de resistencias, había que hablar de estas resistencias concretas, pues, ¿no? Okay. Esa es una cosa, que era un poco como el tema de la violencia. En este sentido, si hablamos de resistencias concretas y dejamos de pensar en las resistencias, o sea, resistir significaría, o sea... ¿Qué? Pero resistir significaría que yo posteara o intentara difundir a través de Facebook ciertos mensajes en contra de, por ejemplo, la violencia que se ejerció sobre tal chica. O sea, ¿esa es una forma de resistencia, por ejemplo? ¿Por qué lo hago en ese medio? ¿Qué significa resistir en ese contexto, por ejemplo? Completamente. ¿Para quién? O sea, sí, si solo te sigue tu familia católica que piensa que en efecto si la niña traía falda merecía ser violada. O al revés, pero es que más bien pongo el ejemplo al revés. Okay. ¿Qué pasa si solo lo siguen nuestras compas? Que es lo que yo hago en el Facebook. Exactamente. Nos ha ido borrando a Machirulo, porque es como, yo no te quiero aquí, porque en realidad esto es para que mis compas lo vean, ¿no? Y la gente que no quiero que vea ciertas cosas, le quito visibilidad, o sea, no puede ver todo. Las cosas que yo publico sobre el feminismo solo las van a ver estas morras. O sea, como que empieza a hacer una gestión de... Pero yo no creo que eso, o que yo lo postee por resistir. ¿Me entiendes? O sea, lo posteo porque estamos comunicándonos entre nosotras y eso es otra manera de comunicarnos. Pero decir que eso es una resistencia, uy, es que mira. Pero espera. Esa una. Y luego la otra, que no tiene... O sea, si quieres luego me dices de esa, pero lo otro que tiene que ver con el tema de Marat, de crear espacios... que no están ocupados por parte de los hackers y que los ocupan y al final se hace otro nuevo coto. O sea, creo que habría que entender también muchos de los activistas de dónde vienen. Que eso para mí es un tema bien interesante que tiene que ver justo con el público y lo privado en términos de liberales y económicos, que vienen de defensa del territorio, muchos de ellos, ¿no? Sí. Y que justo por eso plantean lo de crear un internet autónomo. No un internet, o sea, como que aparte de internet, que, como si internet fuera, entras a Google, ¿no? O entras al servidor y eso es internet. Internet no es eso, internet es una materialidad que supone también señales, espectro electromagnético que tienes que ocupar, una legalidad de quién ocupa el espectro electromagnético, y eso no se está discutiendo. Y en realidad cuando mucha gente activista está discutiendo el tema de internet autónomo, tiene que ver con eso, con qué podemos utilizar de esos recursos que se supone que son bienes comunes, que ese es un tema que no ha salido sobre el tema de lo público y lo privado, o sea, el tema de lo común, que sí hay espacios comunes, en términos legales, como el cielo, como ciertas porciones de tierra, como, o sea, toda la legalidad sobre los mares, por ejemplo, tiene que ver con que supone bienes comunes y están puestos como la legalidad de esa forma, pues, ¿no? Pero es sospechosa la forma de esa cuestión, porque, por ejemplo, el cielo o el mar, son comunes, pero... Claro, pero por eso ahí sí me parece que lo que decía Ethel sobre visibilizar... que hay unas relaciones de poder que están ahí dándose todo el tiempo, que tienen que ver con ciertos intereses privados y públicos. O sea, justo creo que lo que sí están haciendo los activistas en ese sentido, o la gente que trabaja con defensa del territorio, con internet autónomo, es como visibilizar que hay relaciones de poder donde se supone que esos son lugares comunes, que en realidad no lo lo son. Sí, ¿no? ¿No? Sí. O sea, eso ahí sí es tocar. Las legislaciones, por ejemplo, están diseñadas para que la apropiación de esos territorios sea más fácil para ciertos entes que para... Exacto, que para otros, justo, ¿no? Sí, pero efectualmente yo lo que estaba pensando, o sea, no lo estaba pensando tanto solo como enunciativa, sino de forma efectiva, ¿no? Existen como estos grupos, o sea, Facebook, Google, tal, que se apropian esto. Si quieres verlo, las compañías que son dueñas del 98% de los satélites en el mundo, ¿no? Que son un puñado, ¿no? Son como creo que 15 compañías, son dueñas del 98% de los satélites en el mundo. De infraestructura, si quieres hablar, la capacidad de almacenamiento de los servidores de Amazon y de Google con respecto a todos los demás que existen en el mundo generan que este tipo de espacios parece ser que son marginales, que las leyes del tráfico de nodos empiezan cada vez como a desaparecer más ese espacio, y que cuando se produce es como que se inventa un espacio nuevo, y que esos espacios nuevos de forma efectiva parece ser que se están ordenando de tal forma donde no, por ejemplo, esa apertura del software libre se empieza a relativizar, ¿no? Y empieza a haber compañías que empiezan a hacer modificaciones privadas sobre lo abierto, ¿no? Y que empezó como abierto, pero que lo empiezan a vender, y como la forma de ejecutarlo, de instituir el software más la aplicación, más la configuración, es lo que le da la privatización. Y entonces empieza a despegar de la parte, sí, está en la nube, en servidores públicos, la base está abierta en GitHub, pero ya que llegas a la última sección de la configuración y eso, está privatizado. Entonces la efectividad de ese software libre está privatizado de cierta forma. Pero sí, es que pero una creo que no son todos los casos. No, estoy de acuerdo contigo. Sí, es como un caso muy específico. Pero la efectividad, estoy pensando en la efectividad de estos procesos, ¿no? No, o sea, del rancho electrónico. Sí. ¿Qué es lo que estamos hablando aquí? Que nadie lo ha dicho. Sí, sí, sí. Que no había salido el nombre. El caso particular. Con pelos y señales. ¿Cuál es el caso particular? No, yo lo que pensaba es que para mí no hay problema, o sea, hay problema con las apropiaciones, ¿sí? Pero no veo conflicto con decir que todo lo que es producido, es apropiable por el capital, sí, pero eso, ¿cómo es que cancela la posibilidad de subversión? No. O sea, sí, pero lo que te quería decir aquí a ti es, ok, sí, estoy de acuerdo, yo diría que la práctica de Facebook como resistencia en la creación de ciertos contenidos o la diseminación de ciertos contenidos me parece como un argumento como bastante como problemático. Pero, en cambio, lo otro que decías no tanto. O sea, esta cuestión de la comunicación. Porque la cuestión que tienes en Tikkun es que toda comunicación está atravesada por el capital. Pero parece que en Facebook somos capaces de lograr ciertas comunicaciones que de repente como que no se acomodan a eso, ¿no? O sea, que son comunicaciones como que de otra manera no ocurrirían, que no están como condicionadas por lógicas, por ejemplo, laborales o afectivas como tradicionales. Comunicaciones que parecen como gratuitas, como que, y que no van a ningún lado y que se le ocurren, o sea, como sí en el aspecto como comunicativo de Facebook, no en la creación de contenidos, no en la creación de lo que se llama la creación de comunidades en Facebook, sino en alguna otra cosa, sí me parece que hay aspectos ahí de Facebook que no se están como pensando y que no puedes encontrar en otro lado. O sea, ¿por qué no cierras Facebook? Si piensas que es capitalista, porque hay costos. Porque no deje de trabajar en la institución, porque sí. No deje de vestirme de cierta. O sea, porque hay costos laborales. Creo que justo esa discusión sobre por qué no, o sea, es por qué no muchas cosas más sí, allá del bueno, uso del Facebook. Sí, ¿no? sí. O sea, obviamente. Y sí, de pronto hay una posición, bueno, o sea, yo sí claro. Tengo una posición que aunque no asumo, o sea, más bien pienso en una posición política que debería de ser radical, que yo no asumo, pero que justo me parece que es una transición también un proceso de renuncia a muchas cosas, o sea, sí creo que líneas de fuga muy potentes o efectivas, que no me gusta el nombre de efectivo, sí significa en banda que sí está haciendo como cosas en donde realmente pone en cuestión en su vida cotidiana, o sea, encarnando cada día esta anulación de, bueno, anulación o por lo menos fisura de la propiedad pública y privada viviendo de otros modos. Yo sí creo que eso es lo que deberíamos de hacer, o sea, si me pregunta como muy radicalmente, ¿no? ¿Pero tú piensas que eso es una posibilidad para todos? Así como me preguntabas a mí hace rato. No, pero o sea, ¿no piensas que eso funda también una especie como de casta de elegidos? Que sí lo pueden hacer. No, ¿por qué de casta de elegidos? Porque no es una posibilidad real para todos. O sea, yo creo que no. O sea, como aislarse del mundo tecnológico. Pero no significa aislarte del mundo tecnológico, ese es el tema. O sea, significa hay otras opciones, y sí las hay. Como hay otras opciones de vida, y otras opciones de relación, y otras opciones de porno, y otras opciones de placer, y otras opciones de trabajo. Las hay. Lo sí, que pasa es que en un mundo no anulan la existencia del otro. ¿Qué? No anulan la existencia del otro. No, no, y no anulan que el otro también te está constituyendo. Sí, no lo anulan, pero justo si se trata de empujar y se trata de fisurar, pues seguramente yo creo que la potencia de fisurar desde allá para mí es mucho más fuerte que la de seguir acá. Pero tiene que sí, ver... Que sí. No, no, rapidísimo, sí, rapidísimo. Nada más que yo creo que estos conceptos como fuga, fuerza molecular, sí, sí deben de manejar desde la atención, porque si vamos como una genealogía y nos vamos a Deleuze, él no fue programático, él no dice, no, el ser humano debe de buscar la línea de fuga. Él habló de los riesgos de la fuga, o sea, si el punto es la libertad, el máximo libre, dicen ellos, dice Deleuze y Guattari, es el esquizofrénico. Pero quedarse esquizofrénico tiene una serie de costos de ir en contra de la vida social, familia, ideología mínima, la memoria, etcétera, ¿no? Entonces, también buscar, o sea, hablar en términos de hay posibilidad de fuga, bueno, cerremos el feto. Esa es una fuga absoluta, o sea, llevada, digamos, a una línea de esquizofrenia, desde mi punto de vista. Entonces, yo creo que lo interesante de estos debates es esa tensión que hay entre las salidas y las fuerzas que operan en estas plataformas. El problema, desde mi punto de vista, de Facebook es que todas estas resistencias o conatos de resistencia tienen que seguir ciertas políticas de uso. Si no, te cierran la cuenta, o si no te denuncia a alguien para que sí te cierren la cuenta. O sea, hay un contrato que sirve como por marco ejemplo legal. Pero también si no es Facebook, es otra plataforma. Es otra plataforma. O sea, tampoco es como que solo ocurre Facebook. Exactamente, o sea, claro, no, claro. Pero además, ¿qué resistencia no emerge ante un límite ya determinado? ¿Cómo? O sea, como no hay resistencia sin algo a lo que se oponga, pues. O sea, si no hay algo... No, si no hay algo que se oponga, pero si no hay algo ya determinado. A ver, pero luego también es que todo esto suena muy guay como en términos de neoliberales, capitalistas, mis compas activistas y eso, esto de la resistencia, ¿qué resistencia nos surge frente al límite? O sea, muy chido, pero güey, están cansados de resistir a un chingo de mierdas que están muy cabronas. Sí. O sea, sí, la resistencia como en un lugar súper cómodo suena súper bonito. Completamente. ¿No? Pero en realidad la resistencia es un ejercicio súper cansado, esquizofrénico, o sea, de una cosa que es bastante dura. O sea, habría que pensar si esto que estamos llamando resistencia es resistencia. O sea, siempre que hay un límite, uno resiste al límite. Claro. No. O sea, otra vez por eso la no pregunta es como no, qué significa que son las resistencias. Y yo creo que por ahí lo decía Pablo como ahí medio en el susurro. Que era como esto de si, otra vez, y si realmente se puede subvertir la plataforma con todas sus lógicas y sí con todo, o sea... Pero es que ahí también, o sea, como me sigue no toda la plataforma, algunos usos, algunos sí, casos... De alguna forma, eso, o sea, no escapa de los lineamientos que tienes determinados, por ejemplo, con Facebook. No okay puedes postear ciertas cosas, entonces, realmente sí no puedes transgredirla, no puedes subvertirla. O sea, estás creyendo que la subviertes cuando realmente no puedes hacerlo, porque ya la están contemplando, ¿no? Eso es como... ¿Es como qué? Como un metaproblema. Pero eso es como la fuga del sistema. O sea, ok, nunca vas a salir del sistema. Pero eso no implica que no haya posibilidad de subversión. Sí. O sea, solo porque todo va a quedar bajo las políticas de privacidad y de apropiación de Facebook, eso significa que no hay posibilidad de subversión. Esta es la misma pregunta para mí. Pues. O sea, solo porque todo es apropiable, y estoy de acuerdo con que todo es apropiable, eso significa que eso cancela como... está apropiado. Sí, eso, y es que en algún sentido, ajá, como toda esta discusión si sobre lo cansado que se está eso resistiendo, ¿eh? O sea, por eso es que, es decir, por eso es que sí no andamos. Pero ¿qué es realmente calle, escapar? Por eso es que sí, tenemos, sí, la pregunta, por eso es que tenemos por estas cosas. Seguimos siendo mujeres, ajá, en el sentido tradicional. De claro, porque al fin y al cabo. Los patrones y demás cosas, sí, porque no podemos hacerlo de otra forma. Sí. ¿No? Si no es como, o sea, si ya sí aguantas un chingo de mamadas, pues, o sea, si realmente uno ejerciera como el lugar que quiere ejercer, puta, pues sería ya infinitamente cansado. Sí, sí. Sí, o sea, también hay un límite a la energía, y a la afectividad y al cuerpo y a... Y yo por eso creo que de pronto estos lugares o estos cotos como que generan unos espacios que también generan ciertos límites y ciertas lógicas, pues también es justo, son necesarios crear como este cierto cerco, estos espacios como subversivos, porque se necesitan lugares para ejercer esa libertad que quizás no se puedan ejercer en otros espacios, pues, ¿no? Sí. O sea, de pronto es porque lo subversivo tendría que ser democrático, sí, aparte, ajá, claro, democrático, sí, plural y para todos, ¿no? Que era lo que tú preguntabas hace rato. O sea, esa no es una opción para todos. No, o amigable. O amigable para... Ajá, ¿no? O sea, o como justo la utopía, ¿no? O sea, el otro lado del capitalismo es felicidad y playa y no mames, ¿no? No, el paraíso también. Sí, es que tal vez es una expectativa de... Una expectativa de generalización, ¿no? Una expectativa donde, como tú dices, ¿no? O sea, por ejemplo, que uno reserve su Facebook o que en mi tele de Twitter todo son como mensajes feministas y veo que todo está muy ordenado. Pero como tú dices, tiene que ver con una efectividad de recurso y de selección, pero no tiene un efecto de subversión para nada. Claro. Pero al mismo tiempo genera un efecto sobre mi noción de lo real. Y entonces yo vengo aquí y digo, la visión del porno ha cambiado y tú me dices, ah, eso es mentira, ¿no? Claro. O sea, el mundo sigue siendo como mundo triste, enfermo y triste, ¿no? Mundo enfermo y triste y tú te estás inventando una suposición falsa. Si este tipo de movimientos de espacialidades alternas no cumplen como con un efecto así, como de ah, ¿no? Si se juntan ustedes un grupo a hacer X y que cuando lo mencionan como una función comunitaria más allá de la comunidad directa resulta ser como una ah, como si se alejara o se apartara de lo real, ¿no? Y ese tipo de operación no perteneciera a lo real, sino que perteneciera más bien a un tipo de, no sé, a veces puede ser paródico o a veces puede funcionar como si fuera una producción de tiempo limitado, ¿no? O sea, como una escenografía, como un montaje. Como un montaje, como lo ilusorio, ¿no? Y hubiera una disputa, porque si no el campo también de que yo llego y digo, ya no podemos ver el porno como igual. Estoy muy orgullosa de que quieran ver el porno como igual. Si eso es lo que quieren. Lo veo todavía más cochino. Porque ahora acepté que mi fetiche es el heteropatriarcado. No, no, rapidísimo, que también siento que esto nos lleva a lo del primer día que planteaba Marat, sí, con Baudrillard de la simulación, o sea, al final... Él solo sabe llevar agua. Cuando nosotros decimos, ay, no, bueno, pues es que el Facebook es nuestro Facebook, o sea, como que el acceso que tenemos a las plataformas también hay como mucho de hiperrealidad, como, o como de una pantallita que no es propia, como algo parecido a lo que decía Marat con la Guerra del Golfo. O sea, la Guerra del Golfo tuvo lugar o no, bueno, vimos una a través de un registro audiovisual. No sé, son reflexiones que ahorita digo con lo que está diciendo Marat, sin hacer. Pero aparte, lo conecto. O sea, como que otra vez el tema de qué significa resistir, a mí eso sí me parece bien peligroso, ¿no? Sí. Como pensar que podemos resistir por Facebook me parece algo bien peligroso, que podemos subvertir, porque, sí, porque me parece también creer desde una función bien, bien colonizadora que tenemos, por ser capitalistas, burgueses, mestizos, blancos, etcétera, heteropatriarcal, y todas las características de lo que ya sabemos que somos, ¿no? Me parece bien colonizante decir que nosotros podemos resistir en Facebook, cuando en realidad creo que eso es anular resistencias que sí son importantes y que no se nombran. O sea, hay gente que sí está resistiendo. Que se serio, juega la vida. ¿No? O sea, ¿por qué no ponerle otro nombre? O sea, yo no estoy diciendo que no hagamos algo, yo no estoy diciendo que lo que hacemos, como esto, que siempre va a parecer como súper valorable el hecho de juntarnos a discutir ciertos temas aquí, en otros espacios, o sea, con otra gente, pero que tengamos esta disposición de hacer preguntas, ¿no? O sea, por ahí en Stigler, en el libro este de de la farmacología hablaba justo de que vivíamos en una época de la imposibilidad de hacer preguntas, ¿no? O sea, como que todo el tiempo queremos este efectismo de la respuesta, no sé, que no tiene que ver con lo mismo, no, es por lo de artista, pero como que todo el tiempo queremos estas tesis, porque estamos acostumbrados a que así es el pensamiento occidental, como a las afirmaciones, a las soluciones, pero hay una imposibilidad de la pregunta y de mantener la pregunta, ¿no? Que muchos autores están en esta onda de permanecer en la pregunta, porque quizá es el tiempo de hacer estas preguntas desde otros lugares, aprender a leerlas desde otros lugares, ¿no? Y también es muy caro, perdón, ¿no? Con eso olvídelo. Pero nada más termino el punto, ¿no? O sea, pero como que no me parece que no estemos haciendo cosas desde aquí, desde nuestro contexto y nuestras posibilidades de vida y nuestros acercamientos y nuestras herramientas políticas, afectivas, etc. O sea, no creo que no estemos haciendo nada aquí. Pero me parece que también utilizar ciertas palabras como resistencia, como lucha, como subversión, en un sistema como este a mí me parece que no son justas. O sea, ¿te parece que están cargadas? Me parece que están cargadas de unas cosas que realmente donde la gente se está poniendo los cuerpos, o sea, eso. Justo creo que el tema de la violencia, ese es el tema, ¿no? Pero o sea, es que también, tú poniendo el cuerpo ahorita. Ya, pero no lo estoy poniendo como luchando ahí en frente, fancy, con un pinche impermeable aquí, en una sillita, con mi café al lado, pero sin ¿por qué querido, tienes que sufrir? O sea, pero ¿por qué el sufrimiento te da como el estatus de resistencia? Pero no es el sufrimiento, es el no reconocimiento de que hay gente que está luchando de maneras diferentes, es omitir esa diferencia. Sí, sí, ¿no? Sí. O sea, si yo digo que su resistencia es igual, o sea, que si resistencia es lo mío y es lo de esa persona, estás omitiendo la diferencia. No hay que narrarlos en esos términos, es lo único que estoy diciendo. Okay. Yo no creo que yo no resista ciertas cosas, claro. ¿No? Sí, pero o sea, no puedo decir que mi resistencia es la resistencia de otras de mis compas, porque no la es. Sí, claro, pero otra vez, ¿no? O sea, se trata de que estamos aquí en una conversación de 3 horas en la que esto se extiende, pues, o sea, ¿no? Porque aquí sería el momento como, bueno, hasta aquí hemos pensado Facebook, hemos pensado Twitter, claro, o sea, hemos hablado de Facebook, hemos hablado de Twitter, pero lo que habría que traer después de esto, pero ya no tenemos tiempo, es, bueno, y entonces, ¿cuáles son esos casos concretos en donde se notan esas diferencias? Porque, claro, o sea, hacemos un preámbulo conceptual y decimos, bueno, querríamos agarrar la distinción público-privado, querríamos agarrar el tema de lo económico y lo y pero la resistencia de eso. Pero entonces, ¿sabes? Si esto es un conversatorio sobre imágenes actuales de la tecnología, solo Facebook y Twitter serían esas imágenes actuales. No, claro. O sea, nosotras elegimos redes sociales también. O sea, eso es claro, como una... Emma y yo decidimos redes sociales. No, o sea, no estoy diciendo que ustedes lo estén aseverando, sino claro. Justamente hemos estado discutiendo sobre estas plataformas. Pero entonces claro, a lo mejor hay otras que no estamos discutiendo. Sí, claro, y aquí lo que se hace visible es esto, ¿no? O sea, que si nadie nos hubiera dicho como, bueno, pero además de Facebook y Twitter y las nudes, hay que pensar este caso concreto, y si, o sea, o quien sea que lo sepa, pues, bueno, que lo salió tenga aquí a la el mano. Porno, okay. Salió aquí la cuestión de los celulares. Sí, claro, o sea, es decir, y todo el tiempo va a haber esas pequeñas... Pero, por ejemplo, Nadia nos platicaba que van a tener una actividad sobre hack-feminismo. Y entonces ella decía que había una conexión entre la defensa de la tierra y el movimiento feminista, ¿no? Claro. Pero entonces es como un cruce interesante también. Lo que estoy diciendo es, claro, no nos da tiempo para discutirlo todo, pero sí tenerlo en mente, sí, claro, que también son imágenes de la tierra. Sí, y luego también la otra cosa que, aparte de lo que ya discutimos, hemos discutido en el seminario, cuando yo estaba ahí como en la salida hemos colaborado. No, porque justo yo se lo decía a Francisco, ¿no? O sea, cuando fue esto del encuentro de la escritura tecnológica, que fue multimedia, que no, y yo me súper encabroné porque no fuera. ¿Por qué? Porque justo está todo el tiempo como, vamos a poner ejemplos, claro, de estas nuevas reescrituras, de claro, aquello que ustedes, claro, hablan como de reapropiación, ¿no? Se puede reapropiar y era como de... ¿El de Goldsmith? ¿Eh? ¿El de Goldsmith? No. No, fue lo sí, de encuentro en de la escritura tecnológica, que eran como ejemplos no centrales, ¿no? De estrategias de apropiación. Sí, y que a nosotros nos parecía que el tema propio, o sea, que seguir hablando de reapropiación, sí, nos parecía adecuado por hablar de lo propio, porque estas eran justo las estrategias de escritura, estrategias de reescritura, perdón, que justo como que se apropiaban de las tecnologías, pero para ponerlo en lo comunal, pues, ¿no? Y que aparte sí habían como otras configuraciones de vida que justo trabajaban desde lo comunal. Creer que la única forma del uso de la tecnología es el de nosotros, capitalistas, burgueses, bla, bla, es otra vez una mirada colonizadora, y es no reconocer que hay gente que sí se está apropiando las tecnologías desde otros lugares, claro, y que no son Facebook, y que no son Twitter, y que no son las redes sociales, y que no es Internet, y que no es Google, sino que son los objetos técnicos también. Es como no mirar que hay gente que ya lo está haciendo, y nosotros queremos otra vez descubrir las Américas por 10.000ª vez, cuando no es así, cuando hay gente que ya está resistiendo, cuando hay gente que ya está reescribiendo, cuando hay gente que ya se está apropiando, cuando ya... Y que no es que tenemos que verlos para aprender de ellos, como comernos lo que hacen, y entonces poder poner en práctica nuevas estrategias nosotros. Pero también reconocer que eso está, y que el mundo no somos nosotros, y que el mundo no es Facebook y Twitter. O sea, justo lo que tú decías de... Bueno, no, pero ¿por qué justo sostener? Y que después cuando regresaste el café me parece que la respuesta fue súper chida, ¿no? Como lo de ¿por qué tener que mantener lo público y lo privado? ¿No? O sea, que yo de pronto decía, sí, se tiene que... pues es lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué si estamos como en estas nociones de recién? ¿Por qué seguir manteniendo y aferrarnos como también? O sea, es la inversa que tú dices, ¿no? A Facebook, a Twitter, o sea, ¿por qué seguir ahí también, no? O sea, la pregunta es ¿por qué irse? Bueno, también la otra pregunta súper importante es ¿por qué seguir ahí? Sí, pues, ¿no? O sea, ¿por qué mantener eso cuando no es lo único que hay en el mundo? Pensamos que aparte de todos los usuarios de tecnología somos los mismos. O sea, aquí estamos suponiendo que todos tenemos acceso a internet todos los días. Quizás no todos tenemos las mismas condiciones de vida aquí. O sí, no lo sé. Pero siempre suponemos que somos el mismo usuario estándar. Quizás entre nosotros sí, pero no podemos suponer que siempre todos tenemos el mismo uso de la tecnología y el mismo acceso a la tecnología, ¿no? Pero aquí... Nadia, pensando un poco, pensando en Derrida, ¿no? En el ejercicio de la inestabilidad del texto o la inestabilidad del concepto. Como que resistencia nunca puede idealizarse o hacerse homogénea, ¿no? Que tiene esta tensión fármacon para seguir echándose, echándote a ti el tema. Donde no se trata de que sea una u otra lectura, sino que son ambas, ¿no? Que es la tensión entre ambas. Y en términos de resistencia estaría pensando en la tensión entre una resistencia, como tú dices, configurada de gente que se está muriendo, resistiendo en comunidades que no tienen que ver con estar sentados en el ruble cómodamente. En el centro histórico de la Ciudad de México. Pero que tampoco hace eso, que haya una exclusión de la resistencia. Conviven en tensión, en un problema de esa superficie, ambas. Sí, pero yo lo que estoy diciendo es un problema del nombre, de cómo nombrar. Sí, sí. Y me parece que justo si estamos hablando de que el sistema se apropia de las cosas, nosotros cuando nombramos de maneras iguales nos estamos apropiando de ciertas cosas. Claro. Yo lo único que digo es que es un problema del nombrar. O sea, me parece que el tema del nombre tendría que ser un tema que pongamos ahí, que no podemos nombrar de la misma forma. Yo no puedo nombrar, misma no puedo nombrar de la misma forma mi resistencia con la resistencia de otras compas. Yo no puedo. Si lo personal es político, mi resistencia no es una resistencia lo que yo hago para mí. Es que la resistencia operaría ahí en diferentes niveles. Las resistencias nunca pueden ser... Por eso, pero entonces no narras. Ese es como que el único tema es que en vez del concepto habría que hacer narraciones. O sea, por eso hablaba de las políticas menores, ¿no? Sí. O sea, en vez de hablar de mi resistencia, o sea, es como si mi resistencia, pero no lo pones como un título, mi resistencia. O no pones resistencia en Facebook. Igual, o sea, cuando le pones resistencia en Facebook, bueno, ahí empiezas a explicar que... Pero tendrían que ser narrativas y no simplemente como eslogans. Que de pronto eso es lo que ha pasado con todo. Con el feminismo ha sido lo mismo. Hay un feminismo de moda que todas sabemos y muchas la discutimos y decimos, está bien que el feminismo sea moda para ciertas cosas, pero es un feminismo, o sea, eso no es el feminismo, o sea, lo que la gente cree que es el feminismo no es el feminismo. Las cosas por las que la gente te ataca porque eres feminista no es por lo que eres feminista, ¿me entiendes? Sí. O sea, ¿quieres entender por qué soy feminista? Bueno, hay toda una narración de vida y una construcción mucho más larga, que es una historia menor que me hace posicionarme políticamente así. Pero son, que él era Butler. Son parte del campo de... ¡Pincha Butler! Pero al mismo tiempo son parte de los campos, este feminismo rosa, light... ¿No? O sea, Emma Watson es parte de esa superficie de posibilidades del feminismo, que de cierta forma habilita ese esto no es feminismo, que conduce a otro lado, ¿no? Como sí. El proceso de denegación está también, y te sigo echando a Derrida. No, pero esperen, a ver, no, ya, basta. Luego se agarra. Todos te los voy a ir echando así. Es que sí queríamos terminar esta sesión hablando de feminismo, la verdad. Lo logramos. Sí, lo logramos. Gracias. Y lo que queríamos hablar era de este tipo de afirmaciones como mi cuerpo es mío, que sirven, por un lado, para fundamentar un espacio, no sé un espacio de qué, pero donde es un tipo de consigna que permita como brindar protección a ciertos tipos de violencias y a ciertos tipos como de institucionalizaciones y de procesos de dominación, pero a la vez es un tipo de discurso, mi cuerpo es mío, es un tipo de consigna que hace referencia específica a lo que hemos estado discutiendo, que es la distinción público y privado, y es un posicionamiento del cuerpo como algo privado, ¿no? O sea, a la vez que asume este discurso y esta distinción entre público y privado y lo privado como este ámbito como de lo que hay que salvaguardar y de lo que hay que proteger, está abogando por un cese a ciertas violencias y por un cese a ciertos procesos como de dominación. Entonces queríamos un poco como problematizar esto y qué pasa con este tipo de discursos en las redes sociales cuando nos encontramos con estos overlaps de traslapes. De dispositivos retóricos, por ejemplo, ¿no? Sí, yo no soy español. Y eso, ahí queríamos como, o sea, queríamos pensar la distinción público y privado en una cuestión como es mi cuerpo es mío. O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que estás diciendo cuando dices mi cuerpo es mío? ¿Estás asumiendo que tu cuerpo es como tu propiedad? Por él, no, que es una integridad valiosa. No, ahora sí me ¿qué? Voy a lanzar. No, a la pues vez. ¿Qué? Sí. A ver, tiene que ver con una historia del cuerpo de las mujeres como un cuerpo capital. Como un cuerpo público. Como un cuerpo que se puede privatizar y que claro, se puede vender. Por otro. Es que cuando sí. Tú dices mi cuerpo es mío, es joder, yo soy parte de una historia del cuerpo capital. Pero entonces, o sea, mi cuerpo ha sido parte de una historia del cuerpo capital y decido que no quiera ser más. Perdón, como que la distinción, como lo entiendo nadie, yo sí entiendo también toda esa búsqueda, esas luchas, no es la distinción público-privado, sino del privado de quién, ¿no? O sea. O sea, cuando tienes el novio celoso, es el cuerpo es de él, no es que sea público, sino que está capitalizado por alguien que cree que tiene dominio sobre el cuerpo. Pero entonces lo que estás asumiendo es que existe lo privado, y que lo privado puede ser apropiado por otro, puede ser apropiado por ti. No sé, que está capitalizado y que mereces una recuperación. Este tipo de discurso está, aunque no lo vemos así, también sustentado en la misma idea del comercio. La sí, propiedad, claro, ¿no? Claro. Y la hablar sí, de sí. Público y privado ya nos involucra de inmediato en la noción de propiedad, que sí. Es justo lo que sí, ha gestado, por ejemplo, esta cuestión de tener sí, una necesidad de volver a lo privado, al menos en cuanto a términos incluso de corporalidad, ¿no? Sí, es que ese fue el punto de partida de sí. La discusión. Y en algún sentido, o sea, también algo que nos preocupaba era que en relación con lo que hemos estado hablando, o sea, claro, justo ahora. Nos preguntaban, claro, a lo mejor el problema es que seguimos pensando cómo se ve esto en Facebook y cómo se ve esto en Twitter. Y la cosa es cómo, o sea, qué mecanismo de visibilización opera esto en las redes sociales, digamos, como hegemónicas, y cómo transforma esto. O sea, sí se puede ver así cuando ustedes lo ven en su muro, sí ven como, ah, claro, ahí está la historia de los cuerpos de las mujeres apropiados por el capital que quieren resistir a esa apropiación. O sea, sí ven todo eso cuando lo ven en su timeline. No, es claro y esa es la cosa, ¿no? O sea, ¿qué sucede, pues, con esos... Con este tipo de eslogans. Sí, no, porque... Y cuando, perdón. Pues es que tipo de... O sea, este tipo de eslogans es un tipo de eslogan de la historia del capital. O sea, de no, historia y, del cuerpo y capital. También o sea, ahí entramos es una a... forma de fuga que pretende sí. Como justo generar una fuga o una divergencia frente a una historia como... No sé, o sea, como homogénea del cuerpo capital. Y es como una reapropiación de la mercancía, lo mismo que el posporno, pues, ¿no? O sea, una prostituta es como de, este cuerpo es mío, yo sé que soy un objeto de mercancía, pero yo lo voy a vender como yo quiera, no lo van a vender ustedes. O sea, ese es el gran tema, esto es un eslogan capitalista también. Sí, claro. ¿No? Sí, o sea, es como ese... lo que es interesante señalar ahí es que es un problema, o sea, como parece que cuando se dice en general, esto no se está asumiendo. No se está asumiendo que hay un trasfondo capitalista de este tipo, como de conceptualización. Ese es el tema, ¿no? O sea, otra vez como, o sea, parece que es un ejemplo concreto, pero no lo es. Sí, claro. ¿Quiénes están asumiendo? ¿Quiénes no están asumiendo que es en la historia? ¿Quiénes, porque hay dos, hay muchos lugares en los que este eslogan es puesto. Uh-huh. Una cosa es en la marcha, otra cosa es en la playera que usa cualquiera, y otra cosa es en las redes sociales, y otra cosa es utilizado por Estefania Vela, y otra cosa es, o sea, incluso por las diferentes feministas, cómo lo ocupan, cada una lo ocupa de manera diferente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el caso concreto para analizar este tipo de eslogan, pues, ¿no? Porque si es como otra vez en este justo eslogan, pues se pierde esa singularidad de, por eso, ¿quiénes están entendiendo quién? Pero entonces, o sea, la cuestión es que esto existe al margen de que yo pueda identificar o no todos estos discursos individuales. Pero no son individuales. Es que no son individuales. Al margen, o sea, no es mi intención de lo que pongo. Al margen de estos discursos específicos, lo que existe es lo que es una diseminación de este tipo de imágenes. Pero esa diseminación es singular, de realidad pura y dura. O sea, esa diseminación nunca es una diseminación universal, abstracta y no sé qué. Es una diseminación singular. Y por lo tanto, sí importa cómo se lee. Y sí importa en el contexto en el que estás poniendo ese slogan. ¿Y quién lo enuncia? ¿Y quién lo enuncia? Sí, sí importa. No es una intencionalidad del plan como la intencionalidad del periodista. O sea, la intencionalidad del periodista no es. O sea, quizá el único. No, o sea, quizá el único tema fue por qué poner intencionalidad del periodista, ¿no? Pero si hay una intencionalidad, si hay un contexto semántico en el que se enuncia un mensaje, ¿no? Pues por eso digo, o sea, ¿en dónde? ¿Cómo se lee? O sea, esto que porque toda la pregunta salió por, bueno, pero ¿quién lee toda esa historia en ese eslogan? Pues depende de dónde sea anunciado. O sea, si esto lo pones en Facebook, pero lo lee un güey que está diciendo todo el tiempo que las morras feministas son feminazis, pues bueno, ya te cuento cómo lo va a leer. Sí. Y lo sabemos. Y son a la vez discursos como estereotipados, pero a la vez son discursos singulares. Sí. Pero ¿qué es intencionalidad? Y yo regreso a lo de la efectividad, porque es para mí una disputa básica, ¿no? Porque la intención no resume cómo se ejerce la totalidad del acto, ¿no? O sea, la intencionalidad puede resumirse en potencialmente, pero en la efectualidad tiene que ver con un chorro de fugas donde... Total, sí. Un montón de cosas. Pero son singulares, ¿no? Pues, ¿no? Simón, sí. Sí, puede ser con cómo la ejecución del teatro de la individuación, de la individualidad. Sí, o sea, por ejemplo, no sé, porque aparte a mí me parece que eso lo escuchas en una marcha y entiendes perfectamente el potencial que tiene. Y es otro en el Facebook, y lo sabemos, digo, o sea, si no... Pero también a partir de las redes sociales, por ejemplo, los efectos de algunas menciones, positivas o negativas, pensando en Twitter, pienso más en Twitter que en Facebook, porque no soy mucho un usuario de Facebook, pero tienen que ver con que se ejecutan, ¿no? Y un día Chumel dice que es feminista, y tiene toda una serie de efectos negativos, ¿no? Donde, como tú dices, los ojos en blanco hacia eso, tienen unos efectos en una comunidad ampliada, que tal vez son microefectos, son débiles, son pasajeros, no se reafirman, no se continúan, pero se están ejecutando. Pero ahí, por ejemplo, yo también pensaría en la idea de lo estratégico, ¿no? Porque si dices que no puedes hacer nada en Facebook, yo pensaría a qué nivel, porque si Chumel dice que es feminista, ¿sí? Uh-huh. En el sector que, pues, al menos ya leyó a Butler, pues tendrá un efecto distinto que en un sector que es el que sigue a Chumel y es el que le aplaude a Chumel. O sea, ¿qué efecto tiene el que él diga que es feminista? Sí, ¿sí? Tiene un efecto. Y entonces yo pensaría, en los manes, ¿qué pasa si lo pensamos de manera estratégica? Es decir, justamente que no estés pensando que va a haber una conversión a un feminismo de largo alcance, ¿no? Pero algo pasará. Entonces, si lo mides en términos estratégicos, o más bien si lo vemos desde una cuestión estratégica, o sea, ¿habrá algún impacto? O sea, yo no estoy diciendo que sí, solo pienso si lo manejas en distintas capas, estratégicamente ocurriría algo. Entonces, no te reapropias sí, de que hay efectos, hay sí. efectos. Y no tienes manera de determinar ese efecto. De determinarlo, no. La cuestión sería aquí, no sé, tal vez medirlo, porque pienso que es como lo que decía Nadia, o sea, cómo distingues entre resistencias, pues. O sea, sí, ya, pero a ver, efecto. Es que justo ese es el tema, o sea, de pronto, o sea, como que nos hemos ido, y a mí se me perdió como el punto de sacar el nombre de este eslogan, ¿no? Porque aparte, sí. este cuerpo es mío, no se toca, no se viola, no se mata. Es que son justo, diferentes presentaciones, ajá, ¿no? Justo, que era lo que este me caso, interesaba discutir. O en el caso de la marcha, en donde todas decimos, mi cuerpo es mío. Yo decido, tengo autonomía, yo soy mía. ¿No? Joder, o sea, hay una enunciación política fuertísima y sabemos que responde a un contexto bien específico, ¿no? Entonces, como que aquí el tema de la propiedad me parece que justo... O sea, no entiendo al final por qué es planteado el tema de la... O sea, yo entiendo que esto es una historia que tiene que ver con el cuerpo capital. Yo creo que las morras que van justo en las marchas exigiendo esto tiene que ver con justo eso, con demandar que ese cuerpo capital, que ya aceptamos que vivimos en un contexto capitalista, donde el cuerpo capital es así, y que el capitalismo y machismo aparte están como también en conjunto, o sea, vienen en paquete, y es como una exigencia de no. O sea, no vas a hacer esto, no vas a hacer aquello, yo voy a decidir cómo lo voy a hacer, porque de esto se trata en propiedad, ¿no? Sí. Entonces, como que me parece que el ejemplo, no entiendo cuál es el conflicto con pensar la propiedad privada en ese ejemplo. Porque yo pensaría que lo que mantiene es justamente esta implicación de que la construcción de lo público y lo privado refiere a lo capital, o sea, al capital. Pero sí, ¿no? O sea, sí, ¿no? Pero primero habría que garantizar esos derechos, pues eso es lo que te estoy diciendo, ¿no? O sea, por ejemplo, justo la gente que no tiene hogar, ¿no? O sea, ¿cómo va a exigir la propiedad privada si no tiene ni hogar, güey? ¿No? O sea, la gente que no tiene seguridad social, ¿cómo va a estar exigiendo y se va a estar pensando en otro tipo de cosas con las que pensamos nosotros si no tiene esas garantías aseguradas? ¿Cómo vas a estar hablando de tu cuerpo más allá del espacio público y privado si no tienes un cuerpo que te permite, o sea, si no tienes tú tu cuerpo? ¿Cómo permites generar esos espacios de libertad si primero no lo tienes? Es que a eso queríamos regresar. Queríamos, o sea, queríamos construir la duda. Queríamos desfondar como la distinción y luego queríamos regresar. ¿Pero qué perdemos cuando la perdemos? O sea, no es cualquier cosa. Renunciar a la distinción público y privado no es cualquier cosa. Tiene consecuencias y tiene consecuencias políticas fuertes. Y no lo podemos hacer así como... Pero tiene, otra vez, y porque tiene consecuencias políticas fuertes en este sistema. O sea, en este sistema neoliberal, ¿no? Porque luego aparte también es bien interesante entender cómo es lo público y privado en otros contextos. Pues, ¿no? O sea, ¿qué significa el cuerpo en otros contextos que no son occidentales? Pues, pero que son capitalistas. ¿No? Hay una fuera del capital. Bueno, independientemente ya de eso... Sabe. Gracias. No, es que esto queríamos regresar, queríamos justamente, es que gracias Nadia, pero justamente esto queríamos llegar, o sea, sí, ya los convencimos muy bien de que lo público y lo privado y que es problemático y que mejor no, pero sí, o sea, ¿cómo? O sea, no es cualquier cosa deshacerse de esto y por eso hay que pensarlo y pues por eso vinimos aquí a chorearlos. Ya. Y ya se nos fueron 20 minutos ya, extra de okay, la una 20. Sí, teníamos una duda, comentaba este...